periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Malditos periodistas. Que me has visto la viernes. Malditos periodistas. Malditos periodistas. De lunes a viernes, de 10 a 12, por la 103.5 Radio Boga. Desde el bolsón para el mundo. Buen día el Bolsón, buen día Comarca Andina, buen día a todos los oyentes, buen día Adrián Moreno. Buen día Mónica Michi, ¿cómo estamos? En otra excelente mañana para la mañana de la comarca, el Bolsón, la provincia de Río Negro. Vamos a tratar de tener información de la provincia de Río Negro también. De Chubut, ¿por qué no? Y algunos aspectos negativos, por ejemplo, yo te tiro así una puntita. A ver. No tenemos agua. Después veremos qué pasa. Lo padezco. ¿Eh? Lo padezco. Bueno, viste, yo sabía que íbamos lo a andar padezco. Por ahí. Bueno, ¿cómo estamos? Todo muy bien, con muchísima información otra vez. Con un invitado. Con un invitado. Que ahora lo vamos a presentar y vamos a compartir una charla con él. Y bueno, con información de los resultados de la fiesta del lúpulo, algunas quejas de los vecinos por estas cuestiones del agua en golondrinas. El resultado de una noche sin alcohol. Una noche sin alcohol. Vamos a hablar en unos instantes con el titular del aeropuerto del Bolsón. ¿Te acordás que ayer hablábamos, hoy hay una reunión que donde es el grupo que está intentando contar con una... En la Casa de la Cultura, ¿no? En la Casa de la Cultura, a las 18:30, este grupo que se ha formado de ciudadanos, vecinos en general, profesionales, que están intentando contar en la ciudad con una terminal aérea y una terrestre. Sí, más aún cuando ayer en la fiesta del 87 aniversario del Bolsón, el senador Pichetto ratificó que los fondos para comenzar con todo el tema de la construcción de la terminal de ómnibus y el nuevo aeropuerto no había podido ingresar. No. Sí. ¿Senador Pichetto dijo eso? Dijo eso. Que no había podido ingresar en el presupuesto nacional, entonces que iban a ver cómo lo resolvían con el ministro de Obras Públicas. Ajá, ¿ministro de Obras Públicas de dónde? Entiendo que de la provincia. Ah, bueno, vamos a hablar con el ministro de Obras Públicas de la provincia también. Por lo menos tenemos el número, vamos a ver si nos atiende. Vamos a ver si nos atiende. Entiendo yo, no aclaro, pero entiendo que sería de la provincia. Si Nación, Nación no pudo entrar. Un anticipo para este segmento que hemos creado de Esto No Se Habla. Diga. Un anticipo que por ahí podemos desarrollar más adelante con algún profesional de distintas disciplinas, entiendo, porque no... Dado el tema que voy a mencionar ahora, no necesariamente debería recaer sobre un profesional de la justicia, es decir, un abogado. Uh-huh. Pero yo como título le pondría, te denuncio y te condeno. Ajá. Viste que hay así como una suerte de... Me gusta mencionar la palabra dinámica, ¿no? Como síntesis de todos los eventos y los efectos sociales que se generan. Y uno de ellos que vengo analizando desde hace mucho tiempo, por lo menos aquí, quizás tiene alguna particularidad, como se trata de un lugar chico, entonces como es que son más visibles ciertas cosas y ciertas conductas, lo mejor en una ciudad más grande sucede lo mismo, pero uno no lo puede advertir. Uh-huh. Pero esta cosa de te denuncio y creer que la sola denuncia constituye condena hacia determinados hechos que después pueden terminar, puede dar como resultado final aquella denuncia, bueno, una determinada condena en el ámbito correspondiente, que es el ámbito de la justicia. En muchos casos no, pero la forma en la que se presenta esa denuncia, constituyendo de por sí condena, bueno, más allá de que la justicia, digamos que la persona por X tema, que después vamos a mencionar algunos de los temas que se dan, uh-huh, en realidad es inocente, Lo cierto es que ya está condenada. Ya queda manchada. Sí, pero más que manchada, condenada. Sí, claro. Y bueno, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Bueno. Poneme un poquito más de la garzueta, así le damos gas a la mañana de Malditos Periodistas. Y bueno, y si querés hablar con los malditos periodistas que somos Mónica Michi y Adrián Moreno, podés comunicarte al 455-800 o si no al 455-999. También podés mandarnos un correo electrónico a somoslosmalditosperiodistas@gmail.com o a gogabolson@gmail.com. Y también tenemos un Facebook de Malditos Periodistas a partir de la página de Goga. Bueno, no, vos te podés meter directamente en el Facebook. Podés entrar directamente, sí. Sí, y meter comentarios, sugerir un tema, como decíamos ayer en este segmento que hablábamos hace un ratito de estas las cosas que no se hablan. Uh-huh. Vamos a comenzar una campaña dentro de muy poquito, una campaña en toda la ciudad. Después vamos a explicar bien, porque... ¿Cómo la estamos organizando? Sí, va a haber lugares estratégicos en la ciudad donde los oyentes, los ciudadanos en general, van a poder ponernos en forma anónima, para que no haya ningún tipo de compromiso. Depositar su voto. Claro. ¿Cuáles serían los temas de los que no se hablan? Exacto. Y que les gustaría que se hable? ¿Sí? ¿Vos tenés algún tema de los que no se habla? No, te quería comentar. ¿Sabés qué más dijo el senador Pichetto ayer? Sí, ¿qué dijo? En la conmemoración del 87 aniversario del Bolsón, ratificó que están disponibles ya los fondos para comenzar la pavimentación de 28 cuadras del casco céntrico. Ajá. Que ya lo anunció varias veces. Sí. Y bueno, parece que estuvieron ahí un poco tratando de mimar un poco a los productores de lúpulo. Porque, bueno, están con problemas por los altos costos, porque se los están comiendo las multinacionales. Uh-huh. Entonces parece que prometió intentar tratar el tema en las altas esferas de decisión política, exactamente. Uh-huh. Así que, bueno, veremos. Y también estuvo el vicegobernador Carlos Peralta, y confirmó que el 15 de marzo se hará la audiencia pública para la obra del Interconectado Regional de Energía. Uh-huh. Que la van a financiar en forma conjunta con la provincia de Chubut. Sí, sí, así esto que, ya lo había anunciado, claro, el gobernador en marzo, cuando, bueno, en ese momento, en marzo del año pasado, en ese momento venían dándose fuertes críticas sobre la situación de la prestación de la energía en la localidad del Bolsón, a raíz de, bueno, por ejemplo, te digo, ¿vos sabés cómo funciona la provisión, el generador de energía del Bolsón? ¿Sabés no, cómo funciona? No. Bueno, con gasoil. ¿Algo más contaminante conocés? No. ¿Algo más contaminante no conocés? Bueno, ¿qué hizo la provincia, qué hizo el gobernador a través de la empresa Edersa? Bueno, trajeron dos nuevos equipos como para subsanar este problema. En ese momento se hablaba de la temporada de invierno. Efectivamente funcionaron, pero lo cierto es que hay que resolver el tema de fondo. Pero vale aclarar que esta propuesta que está haciendo ahora el gobierno provincial, y que esperemos que se pueda cumplir, se puede hacer la obra, y que definitivamente la localidad de Bolsón, como la zona de alrededor, digamos, la zona andina, la comarca andina, pueda tener la suficiente provisión de energía. Este mismo proyecto viene tratándose, se trató hace 13 años. Ajá. Se tomó la decisión de que se iba a hacer y no se hizo. get feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. Bueno, retomando el tema que hablabas, que tiraste una puntita sobre el tema del agua, sí. El problema del agua que tenemos en Golondrinas, yo vivo en Golondrinas, y desde hace dos días que cortaron otra vez el suministro de agua, la semana pasada sucedió lo mismo, uh-huh. Los vecinos se quejaron a la parte de obras públicas, al sector de obras públicas del Lago Puelo, ante la queja, la semana pasada volvieron a proveer agua, y ahora hace dos días que otra vez... hay mucha escasez de agua, hay un hilito de agua. Y vos llamaste al yo secretario, al director de obras públicas, Víctor Prado, hablé con su secretaria Olga, me dijo que el director de obras públicas de Lago Puelo, repito, el señor Víctor Prado, estaba en una reunión, uh-huh. Y quedó que durante el transcurso del programa íbamos a poder hablar con él. Espero que así sea, porque si no, ya le avisé que lo íbamos a seguir llamando, porque este tema tenemos que hablarlo. Ajá. Así que, bueno, esperemos que nos atienda. Bien. It's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like a forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawled us, he dare call us. Y continuamos en la mañana de Malditos Periodistas por Radio Goga. Decime un nombre. Un nombre. ¿Un nombre? Sí. ¿César? No. No. Ah, nuestro invitado. Sí. Pensé que la persona, sí, que íbamos a entrevistar. Juan. ¿Juan qué? ¿Te digo un apellido? Sí. Gasparini. Juan Gasparini. Bueno, nuestro invitado es Juan Gasparini y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Bienvenido, y ahora estamos, Juan, en comunicación telefónica. Recordarán los oyentes que ayer estuvimos anunciando la reunión que se convoca para hoy a la tarde a las 18:30 en Casa de la Cultura del Bolsón, donde el grupo de vecinos y organizaciones y profesionales que integran este proyecto que busca contar en la localidad con una estación terrestre y aérea de transporte, bueno, continúa reuniéndose. Ahí se anunciaba que se va a presentar una propuesta al senador Pichetto. Recién vos acabas de comentar que el senador Pichetto ayer dijo que no pudo ingresar el proyecto en el presupuesto nacional. Eran 60 millones de pesos. Sí. Ahora, y ahora estamos en comunicación telefónica con el jefe del aeropuerto, que es uno de los iniciadores de esta organización que se empezó a dar hace ya bastantes meses, como 8 o un poquito más, y que viene desde antes. Es el señor César Hidalgo. Hidalgo, buen día. Adrián Moreno y Mónica Michi los saludamos para Radio Goga. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Gusto de escucharlos. Bueno, Hidalgo, Ayer, mientras leíamos los temas que se van a tratar hoy en la reunión, nos hacíamos algunas preguntas y, bueno, probablemente usted como técnico y jefe del aeropuerto quizás nos pueda responder. Por ejemplo, con respecto al lugar. Sí. Nosotros decíamos, ¿es posible pensar hoy con, digamos, la cantidad de viviendas que se han incrementado en toda la zona de donde hoy está la pista de aterrizaje, es posible pensar en un aeropuerto de mayor envergadura dado los peligros que podían darse? Bueno, pensarlo es posible, todo es posible pensarlo. El tema es que después que se hagan los estudios y los impactos de la posibilidad de que se haga. Hasta el momento todo eso es viable, no existe ningún impedimento que diga que puede ser un grave problema para el lugar donde está el aeropuerto. El aeropuerto estuvo desde siempre, lo que se está rodeando es de edificaciones por el crecimiento, pero si nos ponemos a ver, acá estaríamos entrando en el tema del huevo y la gallina. Así que el aeropuerto no tiene ningún problema de estar donde está. O sea, la cantidad de viviendas, casas, la cercanía con la población no sería, por decirlo de algún modo, un factor de riesgo para el funcionamiento de un aeropuerto, que estamos hablando ya de unidades superiores en peso, en porte, digamos, y en posibilidades de peligro, que las que hoy aterrizan en la pista. No sería tan así. Lo que pasa, el tema es el siguiente. Este aeropuerto, cuando se concibió allá en la década del 50, en el lugar no habían casi edificaciones. Lo que pasa que durante toda esa época en adelante nadie se fijó que las normas internacionales dicen que cuando existe un aeropuerto tiene que haber una cierta limitación de distancia de construcciones de ejes urbanos. Eso, bueno, no se ha respetado, no sé por qué, tampoco puedo poner en tela de juicio nada de esto, pero no se puede. A ver, ¿cómo puedo decir para que no se entienda mal? No podemos decir que el aeropuerto está en un lugar inadecuado cuando las edificaciones que se fueron haciendo fueron las que, como quien dice, hicieron un avasallamiento, si cabe el término, uh-huh, a donde está emplazado el aeropuerto. Así que no le veo motivo para que haya discusiones sobre el tema. Claro. Ahora, bueno, pero lo que usted me está diciendo es que, digamos, el problema no sería de la pista, a ver si no entendí mal, no sería de la pista, sino de los edificios que se fueron construyendo a lo largo del tiempo alrededor de la pista, ¿es así? Claro, porque no se tomó en cuenta las legislaciones tanto nacionales como internacionales de las limitaciones acerca de los emplazamientos de un aeropuerto. Ahora, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, ¿considera que se puede seguir avanzando en un aeropuerto donde, insisto, se trataría de unidades superiores a las que hoy aterrizan? Bueno, teniendo en cuenta este avasallamiento, que puede que esté mal, pero de hecho está y, digamos, es una realidad. Yo se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente tuve la posibilidad, o me tocó, por mi trabajo, estar 10 minutos después de recordará ese trágico hecho del avión de Lapa, sí, en la costanera. Correcto. Y en realidad, bueno, distanció de la pista unos metros que hay hasta la reja, después el cruce de la avenida Costanera y un poco de una edificación que había enfrente, un centro de convenciones, pero imagino yo que qué sucedería si en vez de ser todo esto, un poco de pasto, la avenida, como en ese caso Costanera, son las viviendas que están ahí en forma inmediata, incluso una escuela. Claro, bueno, sigo insistiendo con lo mismo. Yo creo que estamos haciendo, a ver, no quiero decir una cosa que después caiga mal. vamos a ver si se entiende. La construcción del aeropuerto nuevo, o sea, la extensión de la pista y esas cosas, no influiría en lo que es la seguridad del pueblo. Y explico por qué. Este lugar, y lo he dicho miles de veces, y creo que ustedes, las veces que lo he dicho, no os digo ustedes, pero la mayoría de los medios de comunicación han estado presentes, en el cual el aeropuerto tiene una particularidad que casi en ningún lado se da, que los vientos que existen en la zona nos permiten operar con las aeronaves despegando desde el sur hacia el norte y aterrizando desde el norte hacia el sur. O sea, que no tenemos la necesidad de volar sobre el pueblo o despegar hacia el pueblo salvo condiciones excepcionales, a ver si se entiende. Sí, clarísimo. Hidalgo, le cambio un poco el tema, quería preguntarle, usted por ahí con su experiencia sabe, en función de lo que han significado la construcción de otros aeropuertos, sobre todo que a partir de los años 90 comenzó así como una cadena de renovación por un lado y de construcción de aeropuertos por otro. ¿Qué es primero? ¿Se construye el aeropuerto y después esperan los vuelos, o el aeropuerto en realidad se construye en función de una demanda? Se hace, por supuesto, en lugares donde se hace un aeropuerto nuevo que no existe, sí, hay un estudio, pero por supuesto, un estudio como quien dice de mercado, no. Exacto. Es la palabra exacta, pero uh-huh. Es un estudio de demanda, primero demográfica, y segundo de capacidad para que este servicio pueda ser usado por quienes están en la zona, ¿no es cierto? Porque no podemos poner, por ejemplo, un aeropuerto en un lugar donde la gente no tiene condiciones como para poder usarlo, sería una tontera. Entonces, se fija primero por ahí, después por la parte social, o sea, sanitaria y todo ese tipo de cosas, y se va construyendo o programando la construcción de un aeropuerto que se adecue al lugar donde se va a emplazar. Ajá. Aquí se habla mayormente, igual es cierto que los mercados, ya que usted mencionó la palabra, son dinámicos y, digamos, van cambiando, sobre todo en la producción turística, pero en principio se habla de que el grueso de los turistas que llegan al Bolsón, tanto sea en invierno, bueno, habrá que ver qué pasa, qué sucede con el desarrollo del centro de esquí, seguramente esa situación va a modificar, pero en principio hoy la realidad habla de que el grueso de los turistas que llegan al Bolsón lo hacen por vía terrestre, ya sea en vehículos particulares o en buses. ¿Cómo compatibiliza esta realidad con una posible demanda? O sea, ¿se ha pensado en cómo modificar esa demanda que hoy no es tal para justificar la existencia de un aeropuerto? ¿Se ha planteado esto en este grupo de trabajo? Bueno, eso no es tal porque no existe. A ver si vamos a hacer una comparación. Si nosotros tenemos una bicicleta y sabemos que no tenemos nada más que esa bicicleta, vamos a usar esa bicicleta, valgan las redundancias. Sí, correcto. En cambio, si nosotros tenemos una bicicleta y después podemos brindar un auto, la bicicleta se va a dejar de usar de a poco. No sé si me entiende Sí, lo que está diciendo es que una vez que exista el aeropuerto, bueno, se generan los mecanismos para que se utilice. Exactamente. Uh-huh. Actualmente el turista no viene a Bolsón por vía aérea porque no la tenemos. Claro. Eso es de cajón. Es lo mismo que si nosotros quisiéramos ponernos un saco y no lo tenemos. No lo vamos a usar porque no lo tenemos. Entonces el día que lo compremos lo vamos a usar y le vamos a dar el uso que corresponda. Yo creo que es así, no sé si no me parece que no va más allá de lo de la realidad. Yo, por ejemplo, acá en varios momentos del año tengo llamados de gente de extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, que desean venir a visitar el Bolsón, ya sea al centro de esquí, a los lugares turísticos nuestros, y no lo pueden hacer porque las condiciones del aeropuerto no están adecuadas para que opere un avión de ese tipo. Correcto. Yo le hago la última y después lo dejo con mi compañera Mónica Michi. Pero, ¿dónde entra con esto último que usted acaba de decir, lo que nos decía antes de ese estudio de mercado para saber si es viable o no la creación de un aeropuerto? Y eso entra en la parte, creo que en la parte de turismo del lugar. Uh-huh. Nosotros estamos para que un aeropuerto funcione. No estamos condicionados ni capacitados para decir sí, tenemos que hacer este aeropuerto porque tenemos tal o cual demanda. Esa demanda la hace quien corresponda. Nosotros estamos para que para la tarea específica, la tarea aeronáutica específica, bueno, un aeropuerto se debe trabajar y nosotros también buscaremos la forma de que el aeropuerto sea útil tanto para la comunidad como para quien quiera usarlo de forma turística o aventura, lo que sea. Bien. Hidalgo, Mónica Michi lo saluda. Hola, Mónica, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Yo le quería consultar, ¿usted sabe más o menos la periodicidad? Porque nosotros, por lo menos yo tengo entendido que en Esquel la periodicidad de vuelos es 3 veces por semana. Ajá. ¿Cómo se manejaría este tema acá? Bueno, ¿tienen algo previsto? Sí, lo que pasa es que en Esquel la periodicidad de vuelos por semana es tal porque se opera con aeronaves de gran porte. Uh-huh. Por la capacidad de habitantes que tiene la ciudad de Esquel. En este caso, nosotros, si tuviéramos la posibilidad de tener un aeropuerto como el que estamos pretendiendo, estaríamos operando en un principio con aeronaves de mediano porte, que quiere decir que no superarían los 50 pasajeros. Entonces, al principio, por supuesto, se comenzaría con un vuelo por semana, como se hacía antiguamente con la ADE. Y después, de acuerdo a eso, como nosotros, el ser humano, es un animal de costumbre, y disculpen la expresión, que somos así, entonces, a medida que se vaya sabiendo que uno va a tener un servicio, lo va a ir ocupando paulatinamente. Por ejemplo, en la ciudad de Madryn, no sé si ustedes conocerán la ciudad de Madryn, sí. Puerto Madryn, bueno, pasaba exactamente lo mismo, una ciudad que tiene casi 100.000 habitantes, tenían un vuelo por semana, y la necesidad de la gente de viajar hacía que se trasladaran 70 kilómetros casi hasta la ciudad de Trelew para poder volar. Me ha tocado hacerlo. Entonces, bueno, si nosotros nos ponemos a trabajar en ese tema, y ahí estaría el estudio de mercado que le decía al periodista que me entrevistó recién, estaríamos logrando un movimiento de pasajeros importante. No voy a decir que vamos a mover 50 pasajeros por día porque estaría hablando de estupideces, pero con el tiempo podríamos llegar a tener 3 vuelos semanales, y yo diría que, o sea, a mí me gustaría, por supuesto, que fueran todos los días. Y la idea, Hidalgo, es hacer algún vuelo directo desde Buenos Aires, o tienen que hacer Buenos Aires-Bariloche, Buenos Aires-Esquel para llegar al Bolsón. Es que hacer Buenos Aires-Esquel es lo mismo que tener el aeropuerto en Esquel, no tiene sentido. El tema es así, al menos es como lo estoy programando yo, es sacar nuestros pasajeros de toda la comarca hacia un aeropuerto de intensidad de tránsito fluido como lo es Trelew, por ejemplo, que lo tenemos acá al frente. Ponemos los pasajeros en las aeronaves que operan de Aerolíneas Argentinas que van a Buenos Aires, y los pasajeros que vienen desde Buenos Aires aterrizarían en Trelew y los traeríamos acá. Ese sería el trabajo en un principio. Bueno, después con el tiempo, si se puede volar y hacer vuelos directos a Buenos Aires, bienvenido sea, pero por el momento serían todo tipo backup. Perfecto. Y una última cosa, Hidalgo, si me permite. Ayer el senador Pichetto, acá en el Bolsón, dijo que la partida de 60 millones de pesos para construir la terminal de ómnibus y el nuevo aeropuerto no había podido ser incluida en el presupuesto nacional. Uh-huh. Para este año, y que lo iban a tratar de gestionar a través del Ministerio de Obras Públicas. Sí. ¿Cómo lo ve ese tema? Bueno, yo estuve charlando con el senador ayer, no lo pude hacer muy muy fluidamente por el estado, el lugar donde estábamos, pero me dijo él que el Ministerio de Planeamiento tenía mucho que ver y estaba él trabajando en ese tema para que se pudiera agregar al presupuesto nacional, no sé cómo es ese tema porque lo manejan ellos, eso fue lo que él me dijo. Uh-huh. Y bueno, pero están todavía ávidos de poder lograr este proyecto que tanto estamos pretendiendo. Bien, yo le hago la última, si me permite, Hidalgo. Quería preguntarle, ¿cuántas son las empresas que brindan servicios como el que se propondría para el Bolsón, de aeronaves medianas o chicas? No sé cómo sería la identificación. Sí, en este momento, en el país, por lo menos las más conocidas son dos. Es la empresa Sol y la empresa Andes. Uh-huh. Y bueno, esas empresas estarían interesadas... ya están comenzando a averiguar el tema de este aeropuerto y estarían interesadas en un futuro operar desde acá. Bien. No obstante, también yo estoy he hecho conversaciones así de tipo informal con la gente del gobierno de nuestra provincia respecto a la reactivación de una línea regional, una línea aérea regional para poder volar desde el paralelo 42 hacia el extremo sur del país y poder unir todos los aeropuertos chicos de nuestra región para que toda esa gente que necesita comunicarse de forma rápida y eficiente con la gran ciudad lo pueda hacer en el menor tiempo posible. Okay, bueno. César Hidalgo, jefe del aeropuerto del Bolsón, le agradecemos la comunicación y el tiempo, ha sido muy claro en las respuestas que nos ha dado. Muchas gracias. No, muchas gracias, un saludo. Buen día y un saludo grande para la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. ciudad de las furias y pronto tendremos una ciudad de las furias en el Bolsón, quizás. Esperamos quizás, que no. Esperamos que no. No, de la furia en el mejor sentido. En el mejor sentido. Michi, tirame un nombre. Juan Gasparini. Juan Gasparini. Bueno, ya vamos a hablar de Juan Gasparini, pero ahora estamos en comunicación. Ayer hablábamos de lo que fue la jornada del 25 de enero, de Una Noche Sin Alcohol, que se hizo en el Bolsón. También decíamos que la propuesta de Una Noche Sin Alcohol en realidad viene desde Bariloche, recordando el año 2007 cuando cuatro jóvenes perdieron la vida. En este caso, el 25 de enero hace memoria a también un hecho similar, el 25 de enero del 2011, cuando tres jóvenes que caminaban por la ruta fueron atropellados, perdieron la vida, tres jóvenes que estaban de campamento en la localidad, provenientes de Buenos Aires. Pero ahora estamos en comunicación telefónica con el concejal del Bolsón, Raúl García, quien es el autor del proyecto y ha acompañado tanto el año pasado como este a los padres que se embarcaron, a los padres de los jóvenes que se embarcaron en este trabajo, digamos, de procurar la toma de conciencia por parte de la comunidad, de la ciudadanía, que en realidad es un trabajo que están haciendo en todo el país. Hace unos meses hablaba con uno de los papás de los chicos y estos están proponiendo en Diputados de la Nación que se establezca Una Noche Sin Alcohol en todo el país. En todo el país, por supuesto. Así que Raúl García, concejal de la ciudad del Bolsón, buen día. Mónica, Michi y Adrián Moreno, los saludamos para Malditos Periodistas en la mañana de Goga. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Muy bien. Aquí estamos. Buenos días. ¿De vacaciones, es así, o de viaje por trabajo? Sí, es algo también que tiene que ver con la institucional y de trabajo. Pero bueno, estuve en Bariloche. Como había señalado vos, esto también tiene acompañamiento de la mesa 6 de septiembre de Bariloche, La Noche Sin Alcohol. Y también se están acercando municipios cercanos, en este caso también va a ser próximamente quizás Villa Langostura. Y en nuestra comarca andina también se van acercando otros municipios que también quieren llevar esto adelante, así que va a ser una, para la próxima edición, seguramente van a ser varias localidades que estén con Una Noche Sin Alcohol, y también se está discutiendo ya ampliar esto al día, del día sábado, donde se que esté el Bolsón. Pero bueno, ya comenzó la discusión. Y lo bueno, lo que quiero resaltar, es que esta vez pudimos concluir la segunda edición realmente con un resultado muy bueno por la merma de venta de alcohol que hubo en la localidad de Bolsón, ¿no? Ajá. O sea, justamente eso le queríamos preguntar, ¿cuál ha sido el balance de la noche del 25? Seguramente como concejal habrá tenido contacto con los vecinos en general, con los comerciantes, sí, sí, con sí, los sí, consumidores. Sí, sí, sí. Realmente ha sido bastante aceptado y cumplida la ordenanza. En lo que a mí respecta, debo agradecer el acompañamiento de muchos padres, empresarios que hacen el ejercicio del comercio responsablemente y han optado por tratar esta decisión. En algunos casos han cerrado directamente para no tener ningún tipo de inconveniente, y otros que han aceptado definitivamente a partir de las 20 horas no vender más. De esta manera hubo que avisar en algunos lugares donde se pasó la hora. Muchos hablan de que la temporada donde el sol se nos va tarde, a las 8 de la noche nos encontró todavía con luz de día y con mucha gente en muchos comercios, así que a muchos que llegaban incluso a la caja pasando las 20 horas, le tuvieron que retener este producto con alcohol, y creo que fue también bien entendido por muchos turistas que se sorprendieron ante esta acción responsable de los comerciantes en no vender alcohol, ¿no? Sí, García. Mónica Michi le habla. Una consulta le quería hacer. Bueno, sí, los comerciantes acataron, digamos, la norma, respetaron en general. Yo no vi vender alcohol en ningún negocio, y mismo en la fiesta los puestos de cerveza artesanal bajaron la cortina, digamos, vendían jugo. Sin embargo, digamos, por un lado había un poco de queja porque justo cayó en la mitad de la fiesta del lúpulo el día sin alcohol, y por otro lado circulaba alcohol. Si bien no lo vendían dentro del predio, había gente que evidentemente se te venía con su botellita, digamos, o con su latita. Y como le decía, esto de la sorpresa llegaron a las 20 horas, cuando mucha gente lo desconocía, porque no está visitando, y por otro lado, cualquier negocio estaba habilitado a vender hasta las 20 horas. Así que era visto de que siempre se hacen las reservas, como alguno lo señala, o para la comida o para compartir en la vivienda, y no podemos detener bruscamente el folclore que hay de estar en una fiesta compartiendo cerveza con amigos o otros productos que contienen alcohol, ¿no? Y en este caso, como digo, si bien hubo sorpresa para algunos vecinos, para otro fue aceptado y para otro era natural de que se tenía que cumplir la ordenanza. Así que yo siempre vemos que hay algunos, igual hubo algunos actas que levantó comercio, que lo vamos a estar evaluando en la semana. Tengo entendido que incluso hubo una clausura, pero bueno, yo hoy no estoy en la localidad, pero me voy a estar acercando mañana con toda esta información y haciendo un balance con todas las instituciones que intervienen, porque el año pasado arrojó un buen análisis tanto de la gente del hospital, que no tuvo intervenciones, o con gente con ingesta alcohólica en grado alto, la propia policía, y porque no también los tres municipales, en la tarea diaria, pero esta vez reforzada, porque tuvieron que hacer cumplir la ordenanza en el ejido del Bolsón y también en la fiesta del lúpulo, ¿no? Claro. Bien, García, le hago la última, o por lo menos por mi parte, seguramente lo debe haber escuchado, le habrán llegado comentarios, algunos por ahí no tan de acuerdo con que se ejerza o se proponga una veda alcohólica, otros porque consideran que se puede pedir más, esto de que probablemente una noche sin alcohol no alcanza para la toma de conciencia y para que se resuelva un problema social que podríamos asegurar ocasiona un importante daño, por lo menos en la población joven. Además de la noche sin alcohol, en ese ámbito de trabajo, con la mesa 6 de septiembre, los integrantes de Bariloche, u otros sectores de la comunidad que usted pueda intervenir, ¿se está pensando en otras propuestas, otros trabajos o actividades que puedan subsanar esta cuestión tan conflictiva que se genera en la localidad? Porque podemos decir que ha sido un éxito desde el punto de vista de los comercios que no han vendido, también podemos decir que ha sido un éxito desde el punto de vista de los peligros que sabemos que se dan cuando se da una fiesta, digamos, en la localidad, o un evento importante que reúne a mucha gente y existe la ingesta de alcohol, que en algunos casos es desmedida. No ha habido accidentes, no ha habido incidentes, pero lo cierto es que el día siguiente y hasta el año entrante, hasta el próximo 25, se dan por lo menos las noches de fiesta, los viernes, los sábados, se da un consumo bastante importante. Y en la temporada arrancan los miércoles ya abriendo muchos comercios de la noche, así que paran para ir un lunes, martes para abastecerse y después ya reabren nuevamente y aprovechan. Creo que también es entendible la gente que trata de que la temporada les sea exitosa en el rubro que están cubriendo. Pero está bueno la reflexión es, este año incluso la visita de gente de La Pampa, de Estrellas Amarillas, fue una delegación de cerca de las 20 personas, padres que han sufrido la pérdida de un familiar directo, en algunos casos hijos, hermanos, padres o familiares cercanos, y pudimos albergarlo en nuestra localidad, pudimos atenderlos por 3 días, estuvieron exhibiendo folletería en la ruta de acceso norte de la localidad y estuvieron una noche que fue el sábado sin alcohol con una exposición en una de las carpas de defensa civil del municipio con otras fuerzas que van a controlar cada vez que hay algún incidente. Así que considero muy buena la presencia de todos los que pudieron dar testimonio e incluso personas que vienen después de una larga recuperación física, producto de algún accidente automovilístico, que pueden dar con su testimonio y con sus secuelas la gravedad que significa perder el control bebiendo alcohol. Así que para mí ha sido muy bueno su testimonio y muy bueno que ellos directamente entreguen folletería y lo planteen entre muchos vecinos, que como digo, hay quienes lo aceptan y quienes lo entienden, y como siempre hay otros que le cuesta un poco más, pero nos falta educación. Si me permite, García, porque no alcanza con eso, o sea, que se le dé hospedaje y contención una vez que perdieron a los hijos. Por ahí, y también obviamente los comerciantes tienen derecho a hacer una a vender en la temporada de alcohol. El tema es que haya políticas públicas de prevención, porque los chicos toman cantidades incalculables de cerveza y de otras cosas que contienen alcohol, y si al no haber ningún tipo de control, realmente esto está bien, la contención, todo bárbaro, pero me parece que es antes que nos tenemos que ocupar del tema. Sí, no, pero ellos lo hacen. No es post-mortem. Sí, ellos lo hacen, digamos, ellos se movilizan acá, en nuestra provincia, en nuestra legislatura, en Buenos Aires, donde tienen que ir para bregar por legislación, que como dice usted, significaría cambiar un poco la política. De ver esto como las drogas sociales, ¿no? O como el alcohol, el tabaquismo. Es que el alcohol es una droga legal. Exactamente. Exactamente. Y lo que yo quisiera remarcar, que es algo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié y que nos falta por ahí hacerla más evidente, que el Bolsón es uno de los que antes era municipio que estaba sujeto a ser municipio saludable, y desde el año anterior pudimos ya integrarnos como un municipio saludable, que nos da una serie de pautas que tenemos que cumplir como estado municipal para continuar e incluso conseguir financiamiento para campañas dentro de las adicciones que hay, que como en mi caso hablo del alcohol, pero hay muchísimas adicciones. En ese caso, el municipio saludable de Bolsón institucionalmente tiene que trabajarlo con muchas instituciones, y lo hemos comenzado a hacer a partir del año pasado, cuando logramos adherirnos definitivamente como uno de los municipios del país dentro de este grupo de municipios que se conocen como municipios saludables, y que tiene que trabajar y que va a conseguir financiamiento por esta apertura de adhesión en la legislación y la política de Estado que se tiene que implementar cada vez que un municipio se adhiere a esta norma, ¿no? Bien, bueno, García, ¿le podemos pedir un favor? A ver, dígame. En dos palabritas díganos cómo está Villa La Angostura. Bueno, en la jornada se ve mucha gente, se ve mucho tránsito también que nos une acá al camino a Chile, y vemos mucha gente visitante, como nos pasa en Bolsón, ¿no? Ajá. Donde la población, que es pequeña, se ve multiplicada y bueno, un gran movimiento. Bueno, el último, ya que tuvo la gentileza de atendernos estando de vacaciones, ¿nos manda un saludo para Malditos Periodistas? Bueno, primero le agradezco porque han levantado este tema, que es importante para nosotros hacerlo público, y por supuesto a los periodistas que hablan y hacen análisis y todas esas cosas que siempre nos faltan. Uno no puede esquivarle a la responsabilidad que tenemos, y tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero siempre nos quedan cosas pendientes. Así que a ustedes el saludo, el agradecimiento por esta primera entrevista, y ojalá que este programa continúe por mucho tiempo trayendo este tipo de debates que nos hacen bien como sociedad. Bien, pero díganos, les mando un saludo a los malditos periodistas. Les mando un saludo a los malditos periodistas. Muchas gracias, García. A ustedes, buenos días. Luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar que cocine. Ah.

720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Diga? 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Come natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Discos Boga presenta Los Zorros de Florindo. Desde Trelew surge un nuevo blues. Escúchalo o bajalo en discosboga.com, una discográfica patagónica. La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas. Un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5 Boga FM. Fin espacio publicitario. Vivíamos tan felices sin Goga y vino a revolverlo todo. Ahí está, poneme más, un poquito más. En San Antonio de Areco, el hornero Don Perico hace barro con el pico. Es hermoso. Pasa un hermoso. Bueno, el tema que habíamos prometido para mis dos amiguitos, que también los conocés. Exactamente. ¿Eh? Para Tiago y para Jere. Poné un poquito más fuerte. Contestan los pichones cuando el nido está acabado. Dan un baile con asado. Milonga del hornero. Un beso gigante a Tiago y a Jere. Es de María Elena Walsh. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí. Bueno, como veníamos anunciando, Adrián, acá estamos, nos visita, tenemos el honor de que nos visite el colega Juan Gasparini, que es un periodista internacional que reside en Ginebra, y un profesional que está trabajando en los ámbitos internacionales, como sabemos. Bueno, Juan lo va a explicar mucho mejor, pero en Ginebra está la sede de los principales organismos internacionales, ¿no? Desde Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Bueno, buen día, Juan, y bienvenido. Buenos días. Muy interesante todo lo que he estado escuchando en esta primera hora. ¿Cómo viste la dinámica? Nosotros nos interesa mucho la opinión de un periodista, sobre todo con experiencia. Bueno, ha habido temas diversos que por ahí no tienen conexión entre sí. Bueno, está la conexión geográfica, digamos, que ocurre aquí, pero que eso está el tema. Ustedes hablaban del tema de que se están quedando sin agua en Colondrinas, problemas de la justicia, de la denuncia que significa una implícita condena, las cuestiones de las drogas. Porque bueno, el alcohol, hay todo un debate en la Organización Mundial de la Salud sobre si se va a avanzar a considerarlo una droga y lanzar toda una campaña de, o por lo menos de limitación, como el tema del tabaco y todo eso. O sea, me pareció variado, y bueno, estoy a vuestra disposición. No sé de qué tema quieren hablar, y si puedo opinar, si puedo poner una palabrita al lado de otro y que se entienda algo, como decimos los periodistas, encantado. Sí, más que nada es importante tener, a veces nosotros decimos, y yo creo que con conocimiento de causa y autoridad, podríamos decir, entre comillas, cuando vemos esta diversidad y esta amplitud, este abismo que se genera, por ejemplo, en el centralismo argentino desde Buenos Aires y las agendas periodísticas que se construyen en el interior. Digo con autoridad porque nosotros venimos de Buenos Aires y sabemos muy bien, digamos, qué es lo que se construye acá, y hoy, gracias a que hemos decidido vivir en este lugar, también sabemos muy bien cómo se construye en la localidad. Entonces ahí vemos esa disparidad, ¿no? Pero lo mismo sucede, imagino yo, entre las regiones o los países y los organismos internacionales, donde probablemente, no sé, esto nos lo dirás vos, cómo es la mirada desde esos ámbitos, por ejemplo, ¿no? El tema de la Organización Mundial del Trabajo o la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cómo es la mirada de un organismo de esta naturaleza internacional hacia situaciones que se dan desde el punto de vista laboral en la región o en nuestro país. Sí, bueno, yo hago periodismo ahí desde que me recibí, me diplomé en periodismo en la Universidad de Friburgo, en Suiza, desde hace casi unos 30 años. Y como vos bien dijiste, están todos los organismos técnicos de Naciones Unidas, están en Ginebra, y además de que están los organismos de derechos humanos. Ahí el problema que se da es que las funciones de todos estos organismos es fijarles reglas cada vez más coercitivas a los estados. O sea, lo que hace la ONU es fijarles reglas a los estados que sean aceptadas voluntariamente por los estados en esos temas. A partir de lo que significa la ONU. La ONU nació como consecuencia de 60 millones de muertos, que fue la Segunda Guerra Mundial, y generó una ideología desde su nacimiento, que son la temática de los derechos humanos, que se verifica en todos los ámbitos que veníamos citando: el tema del trabajo, el tema de la salud, el tema de los derechos humanos propiamente dichos. Y ahí se da una especie de dicotomía, porque los países son los que construyen todo eso, o sea, que son los representantes diplomáticos de los países los que participan en las negociaciones y se crean estos actores, claro. Pero eso es cuando los representantes de los estados, los diplomáticos, intervienen. Pero después, bueno, están los organismos de la sociedad civil, y los organismos políticos de los países que también intervienen. Ponían el ejemplo de la OIT, donde van representantes de los trabajadores y van representantes de los empresarios. Y ahí, yo creo que la Argentina todavía tiene una asignatura pendiente, es bastante deficitaria en ese aspecto, porque hay una tendencia a ir a seguir dirimiendo en esos en esas instancias internacionales los problemas internos que por los cuales ellos están luchando en la Argentina. Por ejemplo, es normal que debatan y que se enfrenten los representantes de los trabajadores con los representantes de los empresarios sobre generar puestos de trabajo, todo lo que eso implica, los salarios, etcétera. Pero no llevar esa polémica chiquita, interna, a seguirla dirimiendo en esas instancias y, digamos, cambiar un poco la tónica, desde mi punto de vista, digamos, y no solamente es un problema de la Argentina, sino también participar en los grandes debates sobre problemas mundiales, digamos, que se dan en esas instancias, no solamente en la Organización Internacional del Trabajo, donde en este momento están muy, muy preocupados por todo lo que significa la crisis europea, en la que hay recortes, se despide gente, se reduce el gasto de los estados, pero no se genera empleo. O sea que el problema de fondo sigue sin resolver. O sea, ahí los representantes argentinos tendrían una posibilidad de intervenir y de participar de forma mayor. Y bueno, hablo también de la Organización Mundial de la Salud, donde ha habido en los últimos años, digamos, una puesta en crisis de los últimos 3 o 4 años de las políticas vigentes o dominantes dentro de la Organización Mundial de la Salud en torno a al director general de ese organismo, que por las luchas diplomáticas de los últimos tiempos ha estado en manos de asiáticos, digamos, y hay mucha acusación por parte de África, de América Latina, digamos, que han sido muy volcados a tratar los problemas de la salud que son más prioritarios en los países desarrollados y no tanto en los países menos desarrollados, donde se ponen prioridades de qué tipo de enfermedades tratar, qué tipo de vacunas buscar, etcétera. Y ahí me parece que, bueno, que países como la Argentina tendrían que tener un activismo mayor, digamos. No tanto llevar el problema chiquitito de la provincia, sino animarse a participar en los grandes debates a nivel mundial, a nivel problema del comercio, que se ha ventilado estos días en la reunión en Santiago de Chile, entre la Unión Europea y todo eso, que pues, también podemos hablar de eso. ¿Y cuál es la visión que se tiene así macro, ¿no? De la Argentina? Bueno, a nivel internacional, lo que hay que saber es que la Argentina no es más un problema. O sea, la situación del mundo está muy, muy determinada por los países que tienen problemas, y básicamente problemas de seguridad en vinculación con las violaciones de los derechos humanos y con la existencia de dictaduras. En la medida de que la Argentina está terminando de dar vuelta a la página de ese periodo, concretamente, y al no ser un problema, dejas de existir en la agenda, digamos. Lo que sí es que cuando surgen cosas muy levantadas por la prensa internacional, sobre todo por las imágenes, por ejemplo, de los saqueos de supermercados y todo ese tipo de cosas, ahí vuelven a surgir nuevamente ese costado sensacionalista impacta, digamos, y vuelve a tener presencia, digamos. Pero la Argentina ha dejado de ser un problema, y entonces, bueno, participa de forma más constructiva en algunos organismos, junto con otros, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos, pero la Argentina es visto como un país normal en estos momentos. Normal. En términos generales, digamos. A ustedes que sufren acá, país real. ¿Normal comparado con qué? Y lo mal comparado con lo que está pasando en África, sí. Con la propagación de la invasión terrorista islámica sobre Europa. Acá no se viven todo ese tipo de problemas. Hay una intervención militar en este momento muy seria en el centro de África por todo ese tipo de problemas. Está el conflicto dentro de Siria y las secuelas del no resuelto conflicto israelo-palestino, o llámenlo como quieran. O sea, yo creo que en nuestro continente tenemos un continente bastante privilegiado en ese sentido. Tenemos pocos desastres naturales. Hablar de una inundación en Venezuela o en Brasil no es hablar de una inundación en Pakistán, donde tenés 30 millones de personas con el agua hasta la cintura. Claro. Por otra parte, somos un continente que tiene solamente un gran conflicto sin resolver, que es el conflicto colombiano, y después en la mayoría de los países latinoamericanos, pero sobre todo en el Cono Sur, todos tienen democracias con un cierto nivel importante de crecimiento. Por tanto, ha dejado de ser un continente problemático en comparación con 30 años atrás, donde continente estaba dominado por dictaduras militares. Uh-huh. ¿Y cómo es la situación de, por ejemplo, esto que por ahí a veces aparece como un mito, pero quería preguntarte, vos que estás ahí metido, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo es esta mirada de las enfermedades que a veces se convierten en epidemia y este mito de que la intervención de los laboratorios y las grandes empresas multinacionales que fabrican medicamentos, esto están así, digamos, se habla del tema? Sí, ha habido, con respecto a la gripe porcina, informes muy críticos sobre lo que ocurrió, porque se desencadenó una alerta que provocó que los stocks que estaban guardados y que no se colocaban y que no se utilizaban de las vacunas antigripales se consumieron, y hay críticas de organizaciones no gubernamentales y estudios bastante serios donde se critica, digamos, al entorno de la directora general, la señora Chang, de haber acrecentado la amenaza de esa epidemia de gripe, lo cual facilitó la venta de vacunas que los grandes laboratorios tenían ahí en los almacenes y que no podían vender. Entonces, bueno, hay una reflexión en estos momentos y se han adoptado decisiones para que la próxima vez que haya una epidemia de una enfermedad haya mayores mecanismos de control por parte de los estados antes de tomar una decisión sobre declarar determinadas situaciones de alerta, porque las situaciones de alerta tienen protocolos que obligan a las 5 regiones de la Organización Mundial de la Salud a poner en marcha mecanismos automáticos, uh-huh, porque hay gabinetes de crisis con altas tecnologías, etcétera. Por tanto, ha dejado enseñanzas el tema de la gripe porcina, que espero que no se vuelva a repetir, pero yo creo que no fue tanto un mito como decís vos, sino que existieron indicios inquietantes, uh-huh, sobre cómo se tomaron las decisiones en ese momento. Sí, muy apresuradamente. Sí. Uh-huh. Y hablemos, si querés, no sé, Mónica, si tienes otra pregunta, pero del periodismo. Últimamente, por lo menos en nuestro país, y también se ha dado en países limítrofes y de América, hay... sacando de lado las peleas o las disputas que pueda haber por sectores vinculados a cuestiones políticas, digamos que no, uno puede decir son aceptables dentro de los cánones que establece la democracia, pero hay como, más allá de esto, quizás estas situaciones han sido la punta de lanza, pero lo cierto es que hay como una resignificación, podríamos decir, o nuevas miradas a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías. Esto de, por ejemplo, lo que hacíamos antes de escribir o relatar ya sea en la radio o en la televisión, que en la esquina vamos a tomar del Bolsón, de Belgrano y Sarmiento, chocó un auto, hay 2 personas heridas, están hospitalizados, asistieron los bomberos, la policía. Todo eso que antes era nuestro trabajo, hoy una persona con un celular lo cuelga, y antes nosotros lo transmitíamos para, no sé, vamos a hablar de números del Bolsón, 500, 600, 800 lectores, o 1000 televidentes, o 2000 radio escucha. Hoy una persona con un celular saca la foto y escribe 2 linitas y lo manda al mundo, a millones de personas a través de una red social, ¿no? Todo esto ha puesto de algún modo en alerta a la tarea periodística, ¿no? ¿Cuál es la mirada que se tiene de estas cuestiones desde, podemos decir, una de las capitales del mundo, Ginebra? Mirá, ha habido debates sobre ese tema en el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es una especie de Consejo de Seguridad de Derechos Humanos. Lo componen 47 países que son elegidos por el voto secreto de la Asamblea General, que van rotando por una distribución por continente. En este momento ha habido debates convocados por ese consejo de expertos, y los países han intervenido y hay diferentes posiciones con respecto a eso, en torno a la valoración de lo que podría llamarse el ciudadano reportero a partir de los nuevos medios, y además qué tipo de control o qué tipo de verificación tiene que tener la ley, porque todos sabemos que la libertad de expresión no es absoluta. Los periodistas no podemos escribir cualquier cosa, hay delitos, hay el artículo que garantiza la libertad de expresión, pero después están los artículos que te garantizan el derecho al honor, no se puede injuriar, calumniar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los códigos de ética. Exactamente. Entonces, no hay en este momento una política consensuada que podría emanar, digamos, de algún experto nombrado por ese consejo con respecto a estas nuevas situaciones. Yo creo que ahí hay una tierra de nadie, donde nadie puede coartar la libertad de expresión, de que a través de una foto, qué sé yo, por ejemplo, la operación militar estadounidense que mató a Bin Laden fue revelada por un Twitter de un tipo que vivía muy cerca y dijo que los helicópteros están tirando al lado de mi casa. O sea, Y por ahí tuvo un cierto valor eso, porque quizá esa operación se quería mantener secreta durante una cantidad de tiempo, porque ya los Estados Unidos no avisaron a Pakistán que iban a operar en el territorio pakistaní, por ejemplo. Y podemos valorar como positivamente la intervención de ese tuitista que lanzó la noticia. Pero de todas maneras también existe todo lo que ha pasado con el tema de la difamación de las religiones, el tema de las caricaturas de Mahoma y claro, todo eso, digamos, ahí hay todo un terreno donde tiene que haber una legislación internacional pactada que después obligue a los estados a legislar internamente, pero eso está en un proceso incipiente en este momento. No hay hay reglas en otros temas sobre libertad de expresión, hay mucho, pero sobre todo lo nuevo que ha generado el fenómeno de internet, es un estado incipiente de debate. Y es difícil de controlar también, ¿no? De controlar en el buen sentido, digo. Porque realmente... Y bueno, los Estados Unidos, por ejemplo, no pudieron sacar de Facebook, de YouTube, la película esa supuestamente injuriosa contra Mahoma. O sea, claro, no la pudieron sacar. Digamos, lo pudieron meter preso al responsable por haber violado leyes de libertad condicional que él tenía por una estafa bancaria, pero no por ese hecho, digamos. Claro. O sea, ahí hay toda una tierra de nadie que no se ha terminado de explorar con respecto a eso. Y como hombre, podríamos decir, de mundo, donde y en un sector particular del mundo donde la prensa tiene un valor muy importante, todas estas técnicas, por decirlo de un modo, tradicionales que venimos usando desde hace tiempo en el periodismo, ¿vos crees que tienden hacia un cambio, deberían repensarse algunas cuestiones? ¿Cómo ves parado al periodismo tradicional frente a esto, más allá de las cuestiones legislativas que se pueden generar a nivel internacional o nacional, respecto de un resultado? Porque ahí estaríamos hablando de un efecto. Bueno, alguien hizo esto, colgó algo en YouTube o mandó un mensajito en Twitter. Ahora, ¿qué pasa con la labor periodística? Cuando, por lo menos desde tu perspectiva, digamos, hoy... y uno se plantea si es necesario ir a cubrir el choque en la esquina, porque ya lo hicieron antes que vos 200 personas, por ejemplo, ¿no? Es lo que hablábamos un poco fuera de micrófono antes, con el tema de la corresponsabilidad de guerra. Yo he sido corresponsal de guerra y hoy por hoy tuve un debate internacional si tiene sentido que uno vaya a poner el cuerpo cuando se están atacando los objetivos, entre comillas, con aviones no tripulados. Entonces, todo al cambiar la forma de ataque de todo estos estrategias modos militares, estrategias ya. militares, exactamente, ¿qué sentido tiene que una persona, un periodista, vaya a una zona de conflicto a reportar lo que está sucediendo, si además está todo esto de que cualquier ciudadano del lugar, víctima de esta situación, con su teléfono móvil sí, lo pone en línea, digamos? Bueno, yo ahí tengo posiciones personales porque no hay todavía un debate muy avanzado. Tengo algunas ideas a partir de mi experiencia personal. Por un lado, digamos, Internet genera una costumbre malsana en ciertos periodistas porque creen de que se resuelve todo por Internet. Esto es un poco como lo que les pasó a los americanos cuando atacaron Irak. Es decir, controlaban el cielo y creían que ganaban la guerra, y la guerra se ganó en el terreno. Entonces, yo creo que lo que vos planteás, Adrián, de si vale la pena, y lo que vos decís también, Mónica, yo creo que la diferencia, o sea, podemos controlar Internet, que además hay que chequear siempre muchas veces la información, claro, de Internet, porque hay veces me llegó por Internet y no sabés cuál es la fuente, uh-huh, de la información. Lo que te va a dar la diferencia es que van a darle más atención a tu nota y no a la nota de tu competidor, es el terreno. O sea... por más que haya 200 que lo van a ir a cubrir, o sea, para mí la diferencia es el terreno. Lo veo en los organismos internacionales. Los periodistas que tienen oficinas ahí en Naciones Unidas, digamos que alquilan oficinas, porque los periodistas están acreditados, no son miembros de Naciones Unidas, creen que porque va a venir un diplomático y te va a traer un documento y te va a filtrar algo, no necesitas ir a la reunión. Pero lo que te va a dar la diferencia es que te vas a tener que chupar 8 horas en la reunión hasta que se den el cruce de frases entre tres países que te interesó, y es la nota que se va a reproducir más que la de los demás. O sea, yo creo que el terreno hace la diferencia. Y dado esta gran proliferación de medios que hay ahora, yo creo que el mejor periodismo es el periodismo local. A ver, las mejores soluciones las vas a encontrar en una pequeña región, concretamente. Porque a nivel internacional hay algunos cambios en los medios de comunicación. Pero la hegemonía la siguen teniendo 5 agencias de noticias del mundo. Exacto. O sea, entonces, en un para competir con ellos, yo creo que, como está en crisis, por otra parte, como decíamos antes del programa, toda esta figura del corresponsal y todo eso, en la que hay colaboradores ocasionales según los temas en la que pueden colocar notas, yo trato de colocar notas tanto en una agencia internacional como en algún medio internacional. Y también hago periodismo local, porque ¿por qué me van a comprar o publicar una nota a mí de Naciones Unidas si hay 200 periodistas acreditados? Claro. Porque somos muy pocos los que muchas veces vamos a reuniones y nos pasamos todo el tiempo, y por ahí cada 3 días pueden meter una nota. Pero los periodistas que tienen sueldo fijo, que trabajan para una agencia internacional, que yo los llamo amistosamente periodistas en pantuflas, digamos que no tienen el problema de barro en los zapatos, No van a las reuniones muchas veces. Entonces yo creo que la solución te la da el terreno, y la competencia leal tiene que ser en el terreno, y el terreno es la pequeña cosa chiquitita. Yo allá son 5 grandes agencias donde trabajan 5.000 personas, y está en un barrio de Ginebra. Y el terreno es ahí adentro. Juan, escuchamos un temita y continuamos dentro de un rato. Amo tanto, tanto la vida, que de ti me enamoré. Y ahora espero impaciente ver contigo amanecer. Si se acaba este milagro, si se consume mi voz, si me das un último portazo, ¿en qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido también. Pídeme cualquier deseo, poco te puedo ofrecer. Lloras, gritas bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta, mala tierra, trágame, trágame. Amo tanto la vida, que de ti me enamoré. Y de amarte tanto, tanto, puede que no te ame bien. Si yo fuera tu asesino, conmigo nunca tendría clemencia y me condenaría a muerte. ¿Qué es condenarme a tu ausencia? Que no llamas despedidas, que no eres Il Salando ni yo Rick Blair, y yo soy tan idiota. No te dejaría ir con él. El próximo avión que tomes, conmigo lo tendrás que hacer. El camino de regreso, yo te lo recordaré, yo te lo recordaré. También, Juan, contenido, ¿no?, puede marcar la diferencia, que por supuesto lo que vos decías, el contenido no se obtiene de otro lugar que no sea en el terreno, digamos, en el campo. Sí, no, exactamente. Además, lo que hay que saber es que hay que saber moverse en el marco de la situación de la prensa en Europa y en la ONU en general, o sea, la situación de crisis. La situación de crisis hace que la preocupación determinante de muchos periodistas es saber si llegan a fin de mes, si no van a perder el puesto de trabajo. Entonces, los periodistas de las agencias. De todo. Entonces, ¿qué pasa? Si el producto tal, antes tardaban 3 días en hacértelo, ahora, como están preocupados por si van a perder el trabajo, te lo dan en un día. O sea que baja mucho la calidad del producto, por un lado. Y por otro lado, hay menos plata. Por tanto, ¿por qué razón a un periodista independiente le van a comprar una nota cuando tienen 4 periodistas en la redacción? Lo que pasa es que antes te la compraban porque los 4 periodistas de la redacción estaban en un tema y entonces había que pedirle a alguien externo hacerlo. Eso desapareció. Sí, Juan, bueno, vos comprenderás cómo es el dinamismo de la radio y la frescura que a veces tiene y la cosa así de momento. Hace varios llamadas que queríamos comunicarnos con el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Carlos Peralta, y bueno, tenemos la gentileza, está saliendo desde Bariloche para la ciudad de Viedma y nos va a ceder unos minutitos. Buenos días, Peralta, Adrián Moreno y Mónica Michi, los saludamos desde Malditos Periodistas en Radio Goga, El Bolsón. ¿Qué tal, Adrián? Mónica, muy buenos días para ustedes. Buenos Vaya días. Nombre del programa. Después le aclaro, nosotros comenzamos, vicegobernador, hace unos días el programa y a todos los entrevistados les pedimos que nos envíe un mensajito, así que al final de la nota, si tiene ganas, le vamos a pedir que nos mande un saludo para Malditos Periodistas, pero vamos a ver cómo desarrollamos la nota, porque en una de esas esperemos que no. Se no. La primera pregunta, Peralta, que le quería hacer para... Yo le adelanto, el que se enoja con usted pierde. Bueno, usted es un hombre inteligente, yo siempre lo dije. El que no entiende esto es un político perdido. Peralta, le comento que estamos en el estudio además hoy con la visita de Juan Gasparini, que es un colega que trabaja en Naciones Unidas como periodista. Le hago la aclaración porque también está en el piso, por ahí le interesa hacerle alguna consulta. Pero bueno, lo que nos queríamos hablar ayer, no tuvimos la posibilidad, pues sabíamos que tenía una agenda bastante movida en El Bolsón, particularmente sobre las declaraciones que hizo para con la empresa Edersa. De algún modo, por lo menos así ha trascendido en los medios, que en la forma en la que se comporta o se estaría comportando la empresa no es lo que le sirve a la provincia. ¿Esto es así? Sin lugar a dudas. Si yo tengo una empresa que tiene el monopolio del servicio eléctrico para los rionegrinos, me tienen que brindar y garantizar que ese servicio eléctrico llegue en tiempo y forma como corresponde a cada una de las casas y a cada uno de los comercios. Que si está establecido que ellos tienen que informar de un determinado corte con cierta cantidad de horas de anticipación para que los vecinos de ese lugar que se va a cortar ya puedan prever y saber que van a tener corte porque van a hacer reparaciones de línea o por cualquier cosa que pueda que deba hacerse. Pero no hace absolutamente nada de esto, incumple con suspensión del servicio en forma sorpresiva, genera inconvenientes y genera pérdidas para muchísimos rionegrinos cuando cortes sorpresivos como eso duran 5, 6, 7 horas, en algunos casos 24 horas, como sucedió en el Alto Valle o en, algunas localidades de Valle Medio. Cuando sucede eso, genera un gran perjuicio. Y no sucedió eso porque hubo un terremoto. Ha sucedido porque no hay precisamente las inversiones necesarias que tiene que hacer la empresa ERSA con el servicio que está cumpliendo. No ha cumplido con el contrato de hacer las cosas como corresponde y de hacerle la inversión necesaria. Entonces, no vamos a sostener ni vamos a ser flexibles con el no cumplimiento de los contratos que se hagan. Ahora, vicegobernador, ayer nosotros, usted lo había expresado en la nota y nosotros recordábamos, yo en ese momento hablaba de una multa de 1.800.000 pesos, pero sabíamos que hubo otras dos, si no me equivoco, sí, durante el año. Todos estos incumplimientos que se han dado sin perjuicio de atentar contra la empresa, porque no estamos hablando en contra de la empresa en estos momentos, pero la pregunta es, ante tantos incumplimientos, ¿qué hace que se siga manteniendo esta prestación o hay realmente una traba contractual o por ahí la imposibilidad de otra empresa prestadora que pueda ejercer el mismo servicio? ¿Cómo es la dinámica esta para el común de la gente? Bueno, porque hoy es más caro para el Estado rionegrino romper la relación contractual con la empresa. Genera un gran perjuicio. Entonces, lo que se hace es, a través de la respectiva multa, se va sancionando a la empresa prestadora del servicio hasta tanto llegue el momento de sentarse a renegociar o no las nuevas condiciones por un nuevo periodo. Pero mientras tanto, el Estado hace lo que está establecido. En primera medida, ante el incumplimiento del servicio, multa. Y en segundo término, al momento de volver a firmar contratos por la extensión del servicio o no, allí las condiciones van a ser mucho más leonina, digo, en favor del Estado rionegrino. Porque acá se han hecho contratos con empresas, pero en la mayoría de los casos han sido por demás beneficiosas para las empresas y por demás perjudiciales para el Estado, ¿no? Y nosotros vamos a cuidar los recursos de los rionegrinos, no los vamos a despilfarrar. Vicegobernador, Mónica Michi lo saluda, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo lo que le quería preguntar, ¿cuándo caduca ese contrato? ¿Cuándo se vence? Bueno, ese contrato vence a partir del 2015 y a partir de allí comienza toda una nueva renegociación. Con lo cual, en la nueva renegociación que se haga de ese contrato, existe la posibilidad de que aparezcan otros prestadores del servicio también, ¿no? Peralta, si me permite, lo vamos a cambiar de tema. Ayer también hablábamos, hacíamos un raconto, si se quiere, de lo que ha ido. ¿Ya pasaron los 2 minutos? ¿Dos minutos? Ah, pero no habíamos pactado 2 minutos. ¿Me permite, vicegobernador? Sí. Una más, le pedimos el saludito para malditos periodistas. Ayer hacíamos un raconto de lo que sucedió en la fiesta del lúpulo y hablábamos de estos estereotipos que se generan en la política, donde quién se sienta en qué lugar y quién está dependiendo en cada lugar marca, por lo menos para la opinión así en general, una idea de cuál es el panorama. Sorprendió la ausencia del gobernador en el Bolsón para la fiesta del lúpulo. Sin embargo, estuvo usted. Y algún comentario que rondó por ahí por parte del intendente, que nosotros le preguntábamos cómo eran las relaciones con la provincia, él dijo que ni podemos decir. Le pregunta a usted, ¿cómo es la relación con el municipio del Bolsón? Muy buena. A ver, ustedes son periodistas, tienen acceso a información y son muy inteligentes. El gobernador tampoco estuvo en la fiesta del Golfo, pues estaba de vacaciones. Lo merecía bastante, por cierto, ha sido un año para nosotros muy difícil el 2012. Primero porque cómo arrancamos el año, claro. Realmente muy mal. Segundo, por algunas cuestiones relacionadas con el estado rionegrino y en la relación con el senador Miguel Pichetto, esto ha sido público conocimiento. Uh-huh. Logramos ordenar todas estas cosas. Tercero, bueno, lo que ha sucedido en mi caso particular, con mi salud. Ha sido un año por el más difícil para todos nosotros, para el estado rionegrino, pero sin embargo nos hemos puesto a trabajar, hemos puesto por delante de todos estos problemas las cuestiones que había que resolver en la provincia de Río Negro. El gobernador no fue ayer porque estaba, vuelvo a reiterar, le merecía vacaciones con su familia. Se reintegra el día lunes y a partir de allí, bueno, yo también me tomaré una semana, si Dios me permite, para descansar, para terminar de hacer unos estudios. Ha ido en varias oportunidades al Bolsón, estamos trabajando en el tema de la consulta popular que se va a hacer el 15 de marzo para autorizar el nuevo tendido eléctrico, para poder llevar al Bolsón y resolver definitivamente ese gravísimo problema que tenemos de suministro eléctrico en la zona del Bolsón. Obras públicas ya comprometidas en el presupuesto que se votó en el mes de diciembre, de asfalto, de gas, creo que de cloaca también, si mal no recuerdo, pero yo después le voy a pasar un informe de todas las obras públicas comprometidas para el Bolsón. Nosotros pensamos en los habitantes, que es lo más importante. Tomamos a cada municipio como un todo, y no si ese municipio es peronista, radical, o está conmigo o no está conmigo. Se ganan elecciones dándole respuesta a la gente, y no dándole respuesta a los dirigentes. Así que, en ese sentido, digamos, no hay absolutamente ninguna cuestión pueda restringir la colaboración del gobierno provincial con el gobierno municipal. Absoluto, mirá a ver. Bueno, vicegobernador, le agradecemos el tiempo. Sabemos que está con una agenda bastante movida saliendo. Sí, bastante complicada. Suponemos que se ha puesto todo en orden en Bariloche también, o sea, por lo menos comenzado. Sí, estuvimos mañana reunido temprano con la intendenta interina, una muy linda reunión, hablando de las cosas que hay que hacer, de las que termina de resolver aquí, y acompañando, poniéndonos a disposición del gobierno de la provincia, con medio ambiente, con turismo, a los efectos de poder resolver los gravísimos problemas por los que ha atravesado San Carlos de Bariloche, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Carlos Peralta, vicegobernador de la provincia de Río Negro. Lo liberamos con una condición, vicegobernador, sí. Que nos mande el saludo a malditos periodistas, por favor. Nada, bueno, un saludo a malditos periodistas, que en realidad hay que cambiarle el nombre al programa. Para mí no son malditos periodistas, para mí son excelentes periodistas. Un saludo muy grande. Bueno, muchas gracias. Salud. Ahí estaba Carlos Peralta, el vicegobernador de la provincia de Río Negro. Nos costó seguirlo desde ayer, lo estamos siguiendo, pero bueno, sabíamos que tenía una agenda bastante movida. Juan, ¿qué nos contás? No, pero siguiendo. ¿Te morías de ganas de hacer una pregunta? No, porque bueno, no conozco mucho la política, digamos, local, pero sí, efectivamente, yo también escuché esos rumores que vos canalizaste, donde las relaciones entre el intendente de aquí y el gobernador Guaretilnec no son buenas, pero bueno, eso se tendrá que ver en los hechos concretamente. Sí, por supuesto. ¿Qué panorama trasciende, por ejemplo, desde allí algún panorama de Río Negro, donde vos estás trabajando, en Ginebra? Digamos que cuando vienen en las delegaciones de Argentina organismos de derechos humanos, organismos de la sociedad civil, a veces vienen gente de las provincias y cuando va el gobierno nacional a comparecer, alguna comparecencia en la ONU, a veces van dirigentes provinciales, pero específicamente de Río Negro no tengo un recuerdo concreto en estos momentos, ¿no? Bien. ¿Y qué desde qué perspectiva, por ejemplo, cuando hablas de la salud? Nosotros aquí, bueno, se ha comenzado, sí. Tenemos el llam. ¿Hola? Sí. Sí, podría hablar con el director de Obras Públicas, el señor Víctor Prado, por favor. No, lo llamamos. Se encuentra en este momento. Lo estamos llamando de Malditos Periodistas. Mónica Michi le habla, de Radio Goga. ¿De Radio Goga? Sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Alejandro. ¿Usted es el asesor, algún asistente? No, yo soy de otro departamento, soy de Obras Públicas. Bueno, le cuento, estamos al aire. Estamos intentando desde hoy hablar con él por el problema que tiene la zona de Golondrinas con el suministro de agua. Sí. Que hace dos días que se cortó el servicio, el suministro, y la semana pasada sucedió lo mismo. Yo vivo en Golondrinas, además, pero bueno, está también la queja de los vecinos, los llamados de los vecinos y todo eso. El tema no se soluciona. Hoy lo llamé varias veces al director Víctor Prado, pero no, siempre está ocupado, no me puede atender. Y bueno, quería ver si podía hablar con algún otro funcionario, a ver qué solución se le puede dar a este tema, o qué solución se le puede dar a los vecinos de Golondrinas. La verdad que yo no a mí no me compete dar una opinión sobre el tema. Yo tendría que hablar con él, sí. Pero no hay ningún otro, él no se encuentra, me dice usted. Si me quiere dejar un número de teléfono, así yo me... Ya lo dejé hoy el número de teléfono en reiteradas ocasiones. Bueno, yo cuando lo vea le voy a recordar. ¿No me puede usted pasar con algún otro funcionario? Estamos al aire en este momento, le decía. Tendría que consultar, porque no, ya le digo, no es lo que a mí me compete ese tema, así que no le puedo dar una respuesta en este momento. Pero que nos pase con... no nos puede pasar con otra persona, ya que no está el director Víctor Prada, el director de Obras Públicas. No sé. Si quiere, yo consulto y quiere volver a llamar. ¿Cómo hacer así? Bueno, si consulte y volvemos a llamar. Bueno. Muchas gracias. No, hasta luego. Bueno, perdón, Juan. No, es bueno, directo, pero... Pero viste lo que es la mañana. No, sí. Por eso nos van a decir malditos periodistas, pero no van a decir malditos periodistas, en serio. Nos van a hacer. Ya tenemos dos saludos. El saludo del vicegobernador, que nos dijo. Nos halagó en realidad. Juan, ¿escribiste libros? Ah, sí, algunos, sí. ¿Periodísticos? Sí, son libros periodísticos. Sí. ¿De qué, por ejemplo? Bueno, he escrito. Yo antes de ser exclusivamente periodista, como soy ahora, fui militante. Y hice una tesis de doctorado en Ginebra sobre el enfrentamiento de la guerrilla en la Argentina con las Fuerzas Armadas. Y de ahí saqué, de esa tesis me quedó información y hice dos o tres libros vinculados a esa temática concretamente. Y después he hecho libros ya más que nada vinculados a cuestiones de derechos humanos. Hice un libro sobre mujeres de dictadores, donde trabajé un poco los retratos de ellos a través de ellas. Trabajé con algunos documentalistas y hice yo algún trabajo de investigación en el terreno. Y en el año 90 publiqué un libro, por ejemplo, a ver, vinculado a toda esta cuestión de la guerrilla peronista, publiqué un libro sobre la relación entre este banquero David Graeber y los montoneros. Después hice un libro que tiene que ver, siempre hay una condición de posibilidad para hacer los libros, sobre López Rega. Conté los 11 años de López Rega huyendo fuera de la Argentina. Vivió 7 años clandestino en Suiza. A partir de que los suizos abrieron los archivos, me metí en ese problema. Después conseguí información del otro lugar donde estuvo escondido después de Suiza, que fue Estados Unidos. Y bueno, soy sobreviviente del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada y escribí un libro sobre la historia de otro detenido. ¿Vos sos sobreviviente? Yo soy sobreviviente, sí. Escribí un libro sobre otra persona que estuvo secuestrada ahí, un militante peronista que se llamaba Jorge Cafati. Y de paso, digamos, pude un poco contar el funcionamiento de ese centro clandestino de detención para dar un pantallazo, digamos, uh-huh. de, de algunos libros. Bueno, también escribí un libro sobre los 6 últimos meses de vida de Borges en Ginebra, antes de morir. Ajá. A partir de aquella frase del general de Gaulle, que la vejez es un naufragio, quise un poco ver cómo había sido el naufragio de Borges antes de morir. Bueno, ese libro generó bastantes problemas, tuve un juicio que me hizo María Kodama, en el que fui absuelto. Y después he venido acá a la Argentina y me he quedado 6 meses, 8 meses y he trabajado algún libro. Hice un libro sobre las coimas del Senado, me quedé a trabajar en Buenos Aires. Y después otro libro que tiene que ver con los vínculos entre la Argentina y Chile, con el narcotráfico, en torno a la figura de Monser Alcázar, que fue una persona que, un sirio que intentó naturalizarse argentino con un proyecto que me le dio el pasaporte. Ajá, o sea, un recorrido sí, variado. Siempre a partir de alguna condición de posibilidad. Lo de Monser Alcázar es porque se descubrió que tenía una cuenta en Suiza y a partir de ahí me vinculé con un periodista chileno. Hicimos el periodista chileno Rodrigo de Castro la parte chilena del libro, uh-huh, y yo hice la parte argentina, para la cual tuve que venir trabajar en la Argentina. Juan, o después sea, te quería preguntar sobre, ya que escribiste esta relación de Montonero, la guerrilla, uh-huh, tu visión de lo que hoy ha surgido desde aquellos grupos, en algunos casos montoneros, en otros otras personas de otros grupos, pero que hoy incluso ocupan lugar en el gobierno, que se ha vuelto, por ejemplo, algún mensaje similar, pero antes tenemos una comunicación telefónica. Tenemos una comunicación telefónica. Hola, buen día, ¿quién habla? Hola, Lucía, hombre, ¿cómo estás tú? Don Cosme. Buen día, Don Cosme, ¿cómo estás? Sí, hola, guapa, maja, querida. Bueno, Don Cosme, le digo que hoy tenemos un invitado de lujo, un colega, pero que trabaja en Europa, o sea que se va a sentir familiarizado con lo suyo, con sus pagos, con su nombre. Pues sí que lo he estado escuchando, ¿sabes? Me parece muy interesante el hombre. Ajá. Ahora quiero que tomes nota y cojas un papel y un boli y anotes mi nombre para estás diciendo cada vez que te llamen, ¿me entiendes? Ah, por fin, bueno, porque... A ver, sí. Dime. ¿Cómo es su nombre, Cosme? Cosme José Manuel Díaz González Pérez. Ah, un nombre cortito, digamos. Usamos el nombre paterno y el nombre materno. Bueno, podemos abreviar en Don Cosme, entonces. Sí, díganme Don Cosme, porque en los últimos periodos... no sé por qué son, si era, no he conocido bien quién coño era mi padre, ¿sabes? Entonces me han metido 2 apellidos más, por eso tengo duda, 3. Por la duda. Claro, porque mi madre estaba media severa en la ruina, ¿no? En una época. Así que bueno, quería felicitarlos hoy por el programa. Me ha gustado mucho, han estado muy malditos con preguntas así medio malditas a la gente que has entrevistado. ¿Le parece? Y además, quería dar una opinión. Bueno, lo escuchamos. Ustedes saben que vivimos en una Argentina de sensaciones. A ver, eso es para pensar, ¿eh? Eso es para pensar. Vivimos sensación de inseguridad, sensación de inflación. ¿Y no será que vivimos en una sensación de democracia? ¡No, Don Cosme! ¿Cómo no va a decir bueno, eso? Es un pensamiento que tengo yo. Don Cosme, ¿usted no será que está acostumbrado a muchos años de franquismo? Sí, hombre, pues ahora tenemos a Rajoy. Se está rajando todo el mundo de España, ¿viste? Por eso se llama Rajoy, hombre, que nos decide. Don Cosme, si usted estuviera en España... ¿por quién votaría? ¿Por quién votaría? Sí. Pues trataría de viajar antes de la votación para evitar tener ese problema, ¿sabes? No votaría por nadie porque son todos iguales. Parecen todos iguales. Ha nacido y se rompió el molde. Es una mentira total con los políticos. Es así. Hay un molde y es para todos igual. aquí en España y en Cuba y en todos lados donde se te ocurra son todos iguales. Bueno, vamos, explico vamos a pensar lo que quiero lo decir. Que dice, don entonces, Come, no. El tema suyo de hoy es la sensación. La sensación. La sensación, ¿sabes? Se que yo la quiero que pensemos. La sensación térmica, la sensación... Toda sensación en la Argentina, ¿me entiendes? Y la sensación de hambre también. Ajá. No tienes hambre, tú has comido bien, pero... O no has comido, pero no, es una sensación de que te estás muriendo de hambre, hombre. Es una sensación, todo parece ser una sensación de que falta trabajo, es una sensación. Todo es una sensación. Entonces digo... ¿No será esto que estamos en una sensación de democracia? Y en realidad estamos en el... Piénsenlo, ¿eh? En realidad, ¿cómo? Díganos lo último, Cosme, que no nos llegó. Que si no es que estamos en una sensación de democracia y nada más. Y realmente la democracia no nos está ayudando a crecer como pueblo. Y yo me siento tan... Yo hace 70 años que estoy aquí. He viajado a Galicia a visitar a los parientes. Pero hace 70 años que estoy aquí. ¿Y cuántos tengo años... Perdón, don Cosme, ¿cuántos años tiene? No se me ofenda. 72. Tengo 72. O sea, hace 70 años que está aquí, tiene 72 y tiene semejante tonada gallega. Sí, pues porque yo siempre he tratado de hablar y estoy muy complicado con Galicia. Bien. Adoro Galicia, pero hay que, ¿entiendes? Y bueno, como decía nuestro amigo Adrián, he trabajado de mozo, pero por lo menos no se me ha escapado nadie por mi mal olor. Le pegó. He quedado pensando en eso que tú has dicho ayer del mal olor nuestro. Y yo como mozo he tenido la gente lo más bien, ¿eh? Bueno, don Cosme, le agradecemos sus consideraciones del día de hoy. Y saludamos desde aquí, desde Malitos Periodistas, don Cosme. Gracias. Le tenemos que decir... El agua de la gente, pobre. Sí, le tenemos don que decir don Cosme José Manuel Díaz González Pérez. Muchas no, gracias. No, dime don Cosme nomás. Bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, lo mafla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de papá. Bueno, un poquito de humor, Juan, comprenderás que... Muy divertido, un poco de uno mismo. Bien, de tanto en tanto. El gallego así. Protestón es muy divertido. Bueno, ¿cómo te preguntaba, Juan, cómo sí. veías ese trabajo que has hecho sobre la guerrilla y el enfrentamiento militar en Argentina, en Montoneros, y esta vuelta de algún modo que en algún caso está... más bien signado por algún sector de la prensa, pero no deja de ser una realidad, ¿no? Que hay personas que han formado parte de Montoneros que hoy están en niveles de conducción del gobierno, de distintos gobiernos, ¿eh? En la provincia de Río Negro, el por ejemplo, el ministro de Obras Públicas es Baca Narvaja. Sí. Mirá, yo me olvidé de citar el libro, digamos, central sobre la problemática de los montoneros, que se llama Montonero Final de Cuentas, que es un libro que explica las razones de la derrota de la guerrilla peronista desde mi punto de vista, obviamente. Forma parte del debate. Son libros viejos, o sea, es un libro del año 88. La guerrilla fue derrotada y los montoneros se disolvieron en el año 1979 y cada uno hizo su vida, digamos. Yo formé parte globalmente de lo que se llama la tendencia revolucionaria del peronismo, como mucha otra gente, en la que la guerrilla era un integrante de esa tendencia, pero había también otras organizaciones que tenían diferentes puntos de vista sobre el tema de la lucha armada y el uso, etcétera. A partir del año 79, digamos, de la disolución de la guerrilla, digamos, cada uno hizo su vida y continuó a partir de sus convicciones personales haciendo, yo por ejemplo no he tenido ni tengo ningún tipo de militancia, digamos. O sea, soy periodista y creo que hay que saber diferenciar la el militante del periodista, y yo soy contrario a los periodistas militantes, que podría ser otro debate concretamente. Uh-huh. Yo pienso que los periodistas militantes no pueden reflejar por obligaciones, por abrazar un proyecto militante, que es un proyecto gregario, no pueden trabajar determinados temas, porque qué sé yo, en el enfrentamiento que hay ahora entre Clarín y el gobierno, los periodistas que están a favor del gobierno se callan cosas, y los periodistas que están a favor de Clarín también se tienen que callar ciertas cosas. Por eso yo pienso que los periodistas no tienen que ser neutrales, y lo que te da la no neutralidad del periodista son los principios de los derechos humanos, que son los que se ha dado la humanidad desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si vos querés tratar un problema de trata de mujeres, de violencia sexual, de cualquier cosa, tenés un tratado que te puede servir como referencia. En ese contexto, bueno, hay periodistas que son periodistas, a mi juicio, que trabajan correctamente, y después hay periodistas que son periodistas militantes, o sea, que trabajan en función de un proyecto. Te doy dos ejemplos paradigmáticos, me parece. Uh-huh. Jorge Lanata de un lado y Horacio Verbisky de otro son periodistas militantes. Esconden una parte de la realidad cuando hablan concretamente, pero son muy buenos periodistas cuando te cuentan todo eso. Ahora, entonces, ¿por qué la militancia tiene que ser esconder una parte de la realidad? Y sí, porque es un proyecto colectivo el que vos abrazás, y a ese proyecto colectivo vos tenés que hacer sacrificios concretamente en el tratamiento de la información. Tendríamos que hablar de casos concretos. De temas concretos concretamente. Yo creo que es dramática la situación de los periodistas. Es dramática porque el periodismo militante, que también existía en la época de los años 70, los órganos que tuvieron de prensa, que estuvieron vinculados a Montonero o a la tendencia revolucionaria del peronismo, hacían periodismo militante. Uh-huh. O sea, no es el periodismo que yo trato de hacer. Ahora, dicho esto, yo creo que cada uno tiene el derecho individual de rehacer su vida. Yo encontré algo que vino a reemplazar la función que cumplía en mi vida la militancia política, y es el periodismo concretamente. Pero hay gente que fue militante en los años 70 y que ha vuelto a la militancia reciclado, en el sentido legítimo de la palabra, uh-huh, en fuerzas políticas de un lado o de otro, qué sé yo. Patricia Bullrich también estuvo vinculada a la guerrilla, y sin embargo está en la oposición. Y ahí, bueno, vos citaste Vaca Narvaja, que fue miembro de la dirección de los Montoneros hasta que se disolvieron, y que ahora es ministro de acá, de esta provincia. Yo, sinceramente, no veo, digamos, Montoneros, gente que participó en la lucha armada, hay muy poca gente que ha sobrevivido. El caso de Vaca Narvaja me parece prácticamente el único. Después hubo gente que estuvo en torno al proyecto, fueron amigos, simpatizantes, los pusieron en una lista de ser diputados, pero que fueron miembros de la guerrilla, yo creo que no hay en la Argentina. Pero que sí, bueno, que son, que quieren impulsar algún tipo de idea hoy en la militancia política, tienen el derecho a hacerlo. Uh-huh. Completamente. Ahora, Juan, te quedás con nosotros unos minutos más. ¿Sí? Tenemos ahora la tanda y continuamos, porque se nos vamos a correr un poquito del horario, ¿no? Sí, un poco. Interesante. Y también parece que encontramos al funcionario del abuelo. Bueno, comienza Espacio Publicitario. El que mucho aprieta abarca todo el país. Con Moviltoc de Movistar tenés radio ilimitada para comunicarte en todo el país con solo apretar un botón. Sumate a Moviltoc comprando un Alcatel OT900 con un plan control de 99 pesos por mes. Tenés 99 pesos de crédito para usar como quieras y un 20% de descuento en tu plan durante 6 meses. Movistar. Compartida. La vida es más. Más información en www.movistar.com. Llegó Princess Jewel Maker. Ahora podés crear los collares y las pulseras que toda princesa quisiera tener. Hay más de 150 perlas y 3 dijes de fantasía para elegir. Con Princess Jewel Maker, crea las joyas que más te gusten y convertite en una princesa. Arma joyas, $119.90. Jumbo, líder en la Patagonia. Programa de regularización de planos de obras particulares. El Gobierno Municipal, mediante ordenanza, modifica provisoriamente el monto estipulado en concepto de penalización para obras construidas sin la documentación correspondiente. Esto le significaría al vecino que normalice su situación un ahorro del 80% en costos tributarios. Hasta el 31 de enero, ponerse al día nos beneficia a todos. Campaña de regularización de planos de obras particulares. Municipalidad de Bolsón. Mensaje del gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek, y del vicegobernador, Carlos Peralta. Ya ha pasado un año. Nunca hubiéramos imaginado que el cambio en Río Negro iba a empezar de una forma tan triste y tan inesperada. Pero a pesar de todo lo que nos sucedió, el cambio ya empezó. En este 2012 logramos por primera vez en muchos años que las cuentas públicas tengan superávit. Logramos la recaudación de impuestos. Con una administración responsable y austera, logramos este año construir obra pública, pavimentar caminos rurales, inaugurar escuelas, construir hospitales. Junto a la presidenta, llegamos a entregar 50.000 netbooks a todos nuestros estudiantes secundarios. Estamos construyendo 3.200 viviendas, pero ya entregamos 1.198. Trabajamos para que el turismo y la producción sean los verdaderos motores del desarrollo y de la creación de fuentes de trabajo en la provincia. Pero nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de todas y todos los rionegrinos, que con su decisión firme nos acompañaron a sacar esta provincia adelante. Tantos años de desidia y abandono no son fáciles de remontar, pero estamos poniendo todo de nosotros para lograrlo. Tenemos el respaldo del pueblo y contamos con el acompañamiento del gobierno nacional. A todos los que nos ayudaron a no bajar los brazos, a no perder el rumbo, a seguir por el camino que empezamos en el 2011, le decimos gracias. Juntos podemos lograr grandes objetivos. Por eso, estas etapas de balance y de reencontrarse con los seres queridos son tan importantes, porque juntos renovamos las esperanzas, reafirmamos eso que nos une y que nos ayuda a seguir adelante con más fuerza que nunca. Queridas rionegrinas y rionegrinos, este nuevo año que comienza nos encuentra a todos unidos, transitando con firmeza la transformación y el cambio que nuestra provincia se merecía. Queremos desearle a ustedes felices fiestas y un gran, gran año. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Diga? 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa, menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, rotisería y comedor de paso, servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364, teléfono 49-1044. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro, vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire, las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Hostel Joy, Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico, quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Discos Goga presenta Piedra Bocha. Si vivís en la comarca, sabés de qué hablamos. Si vivís en otro lugar, este puede ser tu recuerdo. Escuchalo o bájatelo de discosgoga.com, una discográfica patagónica. Vivo en borracha. tarde hoy por la noche. Ya demasiado se ha sufrido en la semana. El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5 FM. Radio Cine, un programa para ver. Sábados de 12 a 14. Termina espacio publicitario. Radio Goga. Nosotros estamos al derecho. Dado vuelta, estás vos. Pasto verde, pasto seco. ¿Te gusta Marielena Wolf? Sí, me encanta. Me encanta. Pero este tema está dedicado. Esta milonga, sí, está dedicado, está dedicado. Pero me gusta particularmente la milonga. Ni saluda, no necesitan ayuda. No precisamos ladrones. Le contestan los pichones. Cuando el nido está acabado, dan un baile con asado. Bueno, qué mañana movidita. Movidita, y tenemos pendiente la comunicación con el director de Obras Públicas del Lago Puelo, Víctor Prado, que recién hablamos con él a su celular y estaba en la comisaría haciendo una denuncia por... ¿Te pasó el operador con el que hablabas? ¿Te lo pasó? No, teníamos el celular, lo llamamos al celular, conseguimos. Pero vos hablaste antes en el programa con una persona. Con una persona del municipio que no me pudo comunicar, le llamamos varias veces y después la última comunicación la hicimos al aire. Después conseguimos el celular del señor Prado, lo llamamos y estaba justo en la comisaría haciendo la denuncia por presuntos hechos vandálicos, cortadura de cables y no sé qué, de conexión. Y que nos llamáramos en unos minutos que nos iba a atender. Así que, bueno, vamos a darle un ratito que pueda terminar con la gestión, con el trámite. Bien, te cuento que ayer sorprendió, hemos tenido comentarios varios sobre esa, podemos decir, mini encuesta que hicimos al aire. Te contamos, Juan, llamábamos así al azar a un número y le preguntábamos a la persona que atendía qué sensación tenía respecto de la inflación, si había o no. Vamos a continuar porque es un tema que nos preocupa, nos ocupa y nos preocupa. Sí. Vamos a continuar. Hoy queríamos hacer otros llamados, pero bueno, se nos está yendo el tiempo, se nos está yendo el programa. Ya prácticamente, y recordamos a la audiencia que estamos con Juan Gasparini, un colega, él es periodista, trabaja en Ginebra en estos momentos y nos estuvo relatando durante la mañana, bueno, distintas miradas que tienen que ver con el periodismo en general. Sobre su trabajo, sobre trabajos escritos que ha hecho, que ha presentado, sobre las miradas que se tiene en una de las capitales, podríamos decir, si no la capital, por lo menos administrativa, institucional del mundo, ¿no? Como es Ginebra, donde sabemos que está la sede de Naciones Unidas, la sede de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud, de Comercio, digamos, un lugar donde se cocina el futuro del mundo, se puede decir, Juan, o no es tan así. Digamos que se está verificando en esos lugares el avance hacia un mundo de bloques. Por eso el mundo de hoy ya es cada vez más un mundo de bloques. Estados Unidos es un bloque con 300 millones de habitantes, la Unión Europea es un bloque con 500, India es un bloque con 1.000 millones, China es un bloque con 1.300 millones. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el continente nuestro, es decir, yo creo que la posibilidad de poder pesar en las grandes negociaciones internacionales sobre temas de fondo, como puede ser el tema del comercio, por ejemplo, es que UNASUR, que está empezando a operar como bloque en la Organización Mundial de la Salud, pueda también constituirse en los otros aspectos de la realidad internacional. Es decir, un mercado de 500 millones, democracia, como decía antes, pocas catástrofes naturales, bendición de la naturaleza, un solo conflicto con resolver, y yo creo que cuando UNASUR sea realmente un bloque, se va a poder plantear Que los ingleses se vayan de las Malvinas, que los franceses se vayan de Guyana concretamente, uh-huh. y todos estos problemas comerciales que hay sobre el proteccionismo, las discusiones que hay con la Unión Europea, no se van a poder resolver a partir de las necesidades de un solo país. Yo creo que el gran desafío es cómo hacer para abandonar los egoísmos nacionales en función de construir un bloque que nos permita pesar a nivel internacional, porque la Argentina, un país de 40 millones de habitantes, no existe en el mundo. Uh-huh. De ahí que me parece que la experiencia que yo saco, digamos, de observar los organismos internacionales, es que hay que avanzar hacia la constitución de un bloque. Y yo creo que el presidente latinoamericano que más claro lo tiene es el presidente uruguayo, Mujica, que desafía a Brasil como diciendo, es el país que tiene que tener la capacidad de juntarnos a todos. Claro. Y yo creo que es en torno a esto, digamos. Que por otra parte, Brasil con una muy buena tarea en los últimos años, ¿no? Un buen posicionamiento. Han sacado 50 millones de personas de la extrema pobreza y, y eso es un logro importante. La democracia es ejemplar, la burguesía brasilera es bastante ejemplar, es una burguesía patriótica que no saca el dinero fuera de Brasil, sino que lo invierte adentro. Y bueno, son 220 millones de habitantes y hoy es entre la sexta y la séptima potencia mundial. Yo creo que es un país líder y que es en torno a ellos que se tiene que constituir este bloque, que pienso que nos va a ayudar para resolver problemas mayores. Es decir, para resolver problemas mayores que nacionalmente no puedo, yo tengo que ceder parte de mi soberanía a un organismo mayor pactado. Con todos los problemas que hay, por ejemplo, del proteccionismo, de medidas que toma hoy el gobierno argentino, etcétera, etcétera, yo creo que todas esas cosas se tienen que poner sobre la mesa y junto con los otros países, Perú, Bolivia, Venezuela, etcétera, etcétera, a ver cómo se puede avanzar hacia un bloque, porque el Mercosur, yo creo que el Mercosur está en crisis, es apenas una unión aduanera y poco más. Uh-huh. Y para los grandes problemas, si queremos, como se discutió en Santiago de Chile este fin de semana, vamos a negociar un tratado comercial con la Unión Europea, yo insisto en UNASUR, no en América Latina. Ahora, la mirada esta de bloques en el mundo, ¿tiende a fortalecer bloques para que interactúen unos con otros o a que los bloques tengan sus propios dinamismos, por ejemplo, desde el punto de vista comercial? No, los bloques funcionan, que tienen su propia agenda concretamente. Lo que pasa es que para resolver problemas a nivel comercial mundial tienen que negociar con los otros bloques. Entonces, si vos querés entrar en esa negociación como Argentina, muy poco podés pesar en esa negociación. En cambio, si vos te sentás con el bloque de UNASUR, que son 500 millones de personas, lo veo en la Organización Mundial de la Salud, donde es una reunión anual de una semana y hay obligatoriedad de la presencia de los ministros. O sea que en esa reunión se deciden cosas, porque van las personas que tienen la capacidad de decidir concretamente. Yo no soy partidario de insistir más con el término de América Latina. Creo que a los países de América del Sur no les interesa, primero, la Revolución Cubana, el modelo de la Revolución Cubana ha fracasado, el modelo de partido único, digamos, y es una dictadura Cuba. Yo creo que no es un modelo, el modelo pluralista y democrático de UNASUR. Y además, yo creo que podemos tener alianzas con los países de América Central, donde tienen un nivel de contaminación con el narcotráfico y la criminalidad organizada muy grande. Creo que no nos interesa tener ese problema adentro. Y por último, no nos interesa tener una relación privilegiada con México, que son 100 millones de habitantes, pero ellos privilegian su alianza con los Estados Unidos. Por tanto, yo creo que pueden ser amigos, pero el modelo de partido único no funciona, y una alianza privilegiada con América Central o con México no creo que vayan los intereses de los 12 países de América del Sur, que yo creo que fue una idea de Brasil lanzar UNASUR, y creo que es donde hay que trabajar. Sí, aparte convengamos que tener frontera con Estados Unidos no es lo mejor que le puede pasar a un país en la ellos vida. Ellos tienen su justificativo para hacer lo que hacen concretamente. Claro. Ya que mencionaste el tema del narcotráfico, ¿es un tema de agenda en Ginebra, por ejemplo, la situación del narcotráfico? ¿Cómo se lo mira? Las convenciones de estupefacientes y todo tema de narcotráfico se maneja en Viena, concretamente, donde hay algunos organismos menores. Lo que sí ha sido parte de la agenda es todo el problema mexicano por las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en la guerra contra el narco, concretamente. Y ahí hubo mucho debate en distintos organismos de derechos humanos. Pero el problema del narcotráfico, yo creo que los países nuestros tienen, digamos, el problema normal de narcotráfico, desgraciadamente. No hay que en Argentina o en Brasil o hay un pico, yo creo que incluso está bastante disminuido la problemática del narcotráfico en Colombia. Eso se ha trasladado hacia el norte, o sea que ha dejado, ha abandonado la preponderancia que tuvo el narcotráfico colombiano, concretamente. Y yo creo que si hay un acuerdo ahora entre el gobierno y la FARC, cuya una de las formas de financiamiento de la FARC es el narcotráfico, por la perversión que adquirió el conflicto en Colombia, yo creo que nos vamos a terminar de sacar bastante de encima en América del Sur el problema del narcotráfico. Sin embargo, todo eso se ha trasladado hacia el norte, América Central y México, concretamente. Por eso yo pienso que hay que decir las cosas con claridad. Como decía el ex primer ministro francés Michel Rocard, no podemos resolver todos los problemas del continente. Entonces, tratemos de juntarnos lo que podemos ponernos de acuerdo y hablar claramente con los que tienen problemas que nos inquietan. Por ejemplo, el problema, para trasladarlo a otro continente, el problema del islamismo en Europa, o sea, los países europeos tienen una alianza con Turquía, pero no plantean la incorporación de Turquía a la Unión Europea porque tiene un problema interno de islamismo muy grande, concretamente. Y yo creo que acá tenemos que ser básicamente sinceros. Con la inmigración. Claro, y además con la exportación de la violencia que trae el islamismo, porque es una religión que alienta a partir de su principio la intolerancia, y entonces la resolución de esa intolerancia es a partir de la violencia, concretamente. No, o sea, vos sos un impío y te cortan las manos. Sí, me disculpas, no, yo no coincido. Yo creo que hay un fundamentalismo islámico. Exacto. Pero no que el islamismo es violento por naturaleza, ¿no? No, digo, el islamismo como terrorismo político me refería. Por eso, digamos, fundamentalismo. Todo lo que está pasando, claro, todas las cosas que se han visto en Europa, en los atentados y todo ese tipo de cosas. Y después, bueno, han intentado infiltrarse también en los organismos de derechos humanos, pero es de Naciones Unidas, pero ese es otro tema, ¿sí? ¿Y cómo ves esto de, te comentábamos antes fuera del micrófono, yo te hablaba de este autor Todorov, él es búlgaro, pero en realidad hace sus estudios en Francia, que es el que sorprende y como que marca una tendencia a partir de que expresa que el Estado como tal, digamos, la concepción de Estado, esto de tener una regla universal para seres particulares, es el primer etnocida, digamos, el primer, digamos, ente, podemos mencionar, que atenta contra las culturas o contra las particularidades culturales. Y ha, en ese sentido, ha cuestionado también esta mirada que a veces se tiene desde Naciones Unidas, donde se pretende, desde un organismo internacional, más allá de que esté integrado por los distintos representantes, establecer normas comunes para culturas, sociedades, agrupación de personas que son absolutamente particulares, digamos. ¿Cómo en estos momentos es una discusión? Porque a partir, digo, de lo que manifiesta Todorov, esto lo escribe en el año 70, fines de los 70, comienza algo que por ahí se presumía o se decía, digamos, debajo de los pasillos, porque en esos momentos Naciones Unidas tenía una gran fuerza, o venía con una gran fuerza, pero comienza a hacerse estos planteos en estos momentos. ¿Se hacen en Ginebra? ¿Se habla de eso? Yo no conozco, conozco algunos artículos periodísticos de esta persona, pero no he leído los libros, o sea que no me puedo pronunciar sobre el contenido. Efectivamente, yo he visto países que han planteado una suerte de excepción a reglas de tipo universal. Hay convenciones que han sido asumidas por un conjunto de países y hay países que no las asumen por una excepción. Son básicamente los países islámicos han pedido, digamos, no han adoptado determinadas recomendaciones, o resoluciones o todo el problema con la mujer, por ejemplo, la sumisión de la mujer al hombre, el problema de la poligamia y todo eso, que son tolerados o son legales. problema de la homosexualidad. O sea, el Islam es una religión con determinadas características, pero evidentemente que cuando es una religión de Estado en ciertos países, tienen ciertos problemas con normas que han sido pactadas dentro de Naciones Unidas. La resolución de ese conflicto, pues yo pienso que va a durar mucho tiempo, pero hay un avance, digamos. Yo creo que hay países, todo lo que es la revolución de la primavera árabe, los gobiernos que han surgido de la primavera árabe, que son por lo general gobiernos islámicos, son gobiernos que adoptan los principios de derechos humanos de la ONU, porque antes se especulaba con que si no se apoyaban las dictaduras en Egipto, en Libia, qué sé yo, venía el terrorismo islámico y entonces había que apoyar esas dictaduras para impedir. Y la revolución, la primavera árabe fue una gran evolución para Occidente, porque aceptaron de que el Islam era un compañero de ruta, que se podía hacer gobiernos democráticos con partidos islámicos democráticos. Y es la experiencia que se está viviendo en Egipto, en Libia, claro, etcétera, etcétera. Entonces entonces desaparece la necesidad de una excepción. O sea, hay un debate, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, y me parece que es positivo. Lo malo, digamos, es que existen fanatismos religiosos, que todo lo que está pasando ahora con Malí y todo eso, que me parece que no, digamos, hay un fenómeno de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre Malí a partir de lo que están haciendo terroristas islámicos. A ese terrorismo, a ese peligro islámico me refería, no al gobierno islámico moderado de Turquía, digamos, que es un gobierno que hace todo lo posible para que la religión tenga un cauce de respeto mutuo a otras religiones. ¿Y cómo está en estos momentos, por ejemplo, cuál es la mirada sobre el Consejo de Seguridad, tan castigado a partir de lo último que hizo Estados Unidos en Irak, ¿no? Claro, bueno, justamente lo que hizo Estados Unidos en Irak es eludir el Consejo de Seguridad, digamos, invadió Irak sin el acuerdo del Consejo de Seguridad. Los organismos políticos de la ONU están en Nueva York, los organismos técnicos de derechos humanos están en Ginebra. El Consejo de Seguridad es el único que puede usar la fuerza. Entonces ahí hay mucha gente va a la ONU a denunciar o a conseguir cosas, y van con la lógica de que si te portas mal viene una cosa de sanción, digamos, y porque están habituados a ver cómo funciona el Consejo de Seguridad. Los organismos, los otros, los que funcionan en Ginebra, es en base al consentimiento mutuo y a la aceptación, a la persuasión, digamos, no hay uso de la fuerza. El Consejo de Seguridad utiliza la fuerza, porque tiene la Carta Fundamental de la ONU, se lo permite, digamos, decir que cuando hay un problema de seguridad y hay una agresión, se reúne el Consejo de Seguridad y resuelve. Lo que es caduco es el sistema con el cual se creó ese Consejo de Seguridad, de la cual 5 países tienen el poder de veto, concretamente, y los otros 15 que constituyen el Consejo de Seguridad, que van rotando, ahora Argentina entra por 2 años, entre los países, no tienen el poder de veto. Si bien, bueno, las decisiones se pueden tomar por mayoría, pero bueno, la guerra en Irak, desatada por los Estados Unidos, fue Francia que dijo, va a haber veto, así que no planteen la... Estados Unidos no planteó, y en los debates previos los dos países latinoamericanos que integraban el Consejo de Seguridad, México y Chile, se opusieron fervientemente. A Bush se lo dijeron claramente, o sea que ahí tuvo una crisis la relación privilegiada entre México y Estados Unidos. Era Fox el presidente, y Lagos, socialista, era el presidente de Chile, y fue Bush en persona a pedirle el apoyo, y la visita de Bush duró 5 minutos. Bueno, continuamos hoy un poco extendidos en Malditos Periodistas. Vamos a dedicarle nuestro ratito al mini recital de hoy. ¿Cómo estás, Michi? Como usted diga. Tell me everything is alright. Escuchando Lie to Me, un tema de John Gordon Lancet Jr., que nació un día como hoy de 1981 en Fargo, Dakota del Norte, Estados Unidos. Conocido artísticamente como Johnny Lang, es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense, ganador de un premio Grammy. Tiene un estilo que se destaca tanto por su voz fuera de lo común para su edad, comparable a la de un viejo y veterano bluesman, así como por sus solos de guitarra. Estos solos siguen una pauta basada en el uso continuado del vibrato. El vibrato es un efecto musical que se utiliza para dar un efecto, una expresión a la música, ¿no? Lang comenzó a tocar de muy chiquito, a los 12 años, después de que su padre lo llevara a ver la actuación de Bad Medicine Blues Band, una de las pocas bandas de blues de Fargo. Enseguida comenzó a tomar clases de guitarra con Ted Larsen, el guitarrista de la banda. Unos pocos meses después de haber comenzado con sus clases de guitarra, se unió a la banda Medicine Blues Band, que cambió su nombre por el de Kid Johnny Lang and the Big Band. Wow. Bueno, sí. Durante más de 10 años de carrera compartió escenario con los Rolling Stones, con Bobby Guy, con Aerosmith, bueno, etcétera, con Sting, entre muchos otros músicos. Y en 1999 fue invitado a tocar en la Casa Blanca, en una audiencia para el entonces presidente Bill Clinton y su esposa. Seguimos con el mini recital. Thank you guys so much. You guys have been awesome, thank you. We got time to do one more song for you. Way too close, but take all that I had. Well, I won't get that. I let you get that under my skin. I let you break me down again. I let you in close, way too close, but I see through it. You gave me that smile and I gave it. And you knew that I would time and time again. You won't finalmente pudimos conseguir la comunicación con el director de Obras Públicas del Lago Puelo, Víctor Prado. Buen día, Víctor Prado, a Mónica Michi y Adrián Moreno, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Buenos días. Lo llamábamos porque por el tema del problema que hay con el agua en la zona de Golondrinas. La semana pasada hubo un corte, prácticamente en un momento hubo prácticamente nada de agua. Después se solucionó con la protesta de los vecinos y ahora otra vez hace dos días que hay escasez de agua. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros en general tenemos algunos problemas en Golondrinas tenemos un equipo que los está solucionando y que estamos en una situación un poco de emergencia, pero que eso estaría solucionado. Lo que pasa es que hemos sufrido roturas, cortes de cañerías y daños a tableros de bombas, roturas de flotantes de alta presión, que no son roturas digamos que ocurren solas. Sí, bueno, entonces nuestra tarea se multiplican, los problemas se multiplican, porque tenemos estos problemas que son producto de... ¿Esto cuándo sucedió, Prado? ¿Cómo? ¿Cuándo sucedió? Mire, lo último que le puedo decir, anoche en el Callejón de los Pañiles, en la estación de rebombeo en Golondrinas, ahí hubo roturas en un caño que en realidad claramente fue atacado a machetazos. Eso lo hemos reparado, y así hemos reparado un montón de cosas, y estamos trabajando, porque tenemos la escuadrilla de mantenimiento de las redes de agua está trabajando a la mañana, a la tarde y en ocasiones a la noche también, todos los días, inclusive el fin de semana, sin parar, para resolver los problemas, primero de sectorización de agua, que lo hacemos en general, algunas reparaciones que son, pero que volvemos a reparaciones extraordinarias, que son extraordinarias, ¿no? Una válvula de alta presión, no es un flotante de alta presión, no es una cosa que se rompa sola, ni que ni es una cosa barata, pero hemos tenido que reparar y son casos de urgencia graves. De golpe tenemos cuadrillas de agua de miles de litros porque a alguna persona se le dio a atacar a un caño. ¿Pero para cuándo le podemos decir a los vecinos que estaría resuelto el problema? Estos problemas los hemos resuelto. Igual están haciendo recorridas en dos lugares más, en Golondrinas y en el Vallecito, que es para el sector rural, para tener este tema solucionado. Pues hay purgues de aire en algunas cañerías que también están haciendo. Pero cuando llegamos a resolver un problema, lo más probable es que aparezca otro. No salimos del lugar. Nosotros tenemos un equipo de cuatro personas con un móvil que están permanentemente arreglando y asegurándose de que tengamos agua en las redes colonias. Igual llaman a obras públicas, a los teléfonos municipales, y nosotros tomamos porque son los vecinos los que nos avisan, mirá, acá tenemos un problema, y inmediatamente damos el aviso y los muchachos de la cuadrilla van para allá. Le digo, pero, porque yo vivo en Rodríguez, vivo ahí justo en la esquina del cruce, sí, del Radal, sí. Y la verdad que el problema hoy ya es serio. Sí, es un problema serio, sí, absolutamente, pero bueno, estamos trabajando a full con esto y encima tenemos estas cosas, ¿no? Que tenemos que hacer hay cosas que quedan abajo de la tierra, que rompen, vuelven a atrapar, tenemos que hacer un cateo muy preciso y por eso nos está llevando todo el tiempo. Las cuadrillas de reparación están trabajando todo el día. Ahora, para resolver el problema. No, o sea, tenemos un problema estructural de la red, que lo tendríamos más o menos solucionado. Usted mencionó que probablemente se trata de hechos de vandalismo, imaginamos que habrá hecho la denuncia correspondiente. Tenemos que investigarlo, igual de eso tenemos que estar muy seguros, porque no puedo acusar a nadie. Bueno, pero si encontró el caño cortado con un machete, está claro que no fue... Yo hago las suposiciones obvias que puede hacer cualquiera, se da cuenta, pero desde este lugar tenemos que ser muy cuidadosos, porque lo principal, si bien tener están investigando ese tema y hemos hecho las exposiciones y denuncias, tiene este tema, tengo que ir al hoyo, porque la parte de las denuncias policiales de Golondrinas se hacen en el hoyo, y tengo el director allá, y la parte de Radal se hacen acá, entonces hay un engorro en toda esta situación, pero tenemos que seguir. Ahora, ¿puede haber dudas de que no se trata de un hecho de vandalismo si encuentra un caño cortado con un machete? Personalmente no tengo dudas, pero es una opinión personal, acá hay una investigación que hacer, se da cuenta. Claro, sí. Yo estoy seguro. ¿Y se puede presumir al menos de qué lado puede llegar a venir? Sí, pero no lo puedo, yo no puedo lanzar una cosa así. Ajá. Hay una situación que no escapa al conocimiento público. ¿Cuál es la situación? La situación que hoy tenemos es el corralón. Que no podemos acceder al corralón, tenemos el corralón tomado. Cierto. Desde el 2 de enero se tomó el corralón. ¿El resto? ¿Qué? Desde el 2 de enero, sí. Sí, yo digo, los primeros hechos graves que pudimos constatar, que fueron inmediatamente, 3, 4 de enero, teníamos tableros de bombas rotos a golpes. tableros de eléctricos, de bombas de impulsión de agua. Eso, me explico, ¿no? Hay en lugares críticos, yo le cuento, esto es lo último que le estoy contando, una cañería justo en la estación de rebombeo que está en Calle Condé los Paniles, ahí en Golondrinas. El rebombeo es un punto crítico, ahí es donde nosotros alimentamos una bomba de presión que después va a distribuir el agua. O el flotante de alta presión no es la punta de una manguera, es un flotante de alta presión, que eso es lo que nos ayuda a distribuir el sistema de agua en todo lo que es el Vallecito, en todo lo que es Radal Norte. Es muy complicado esta cuestión. O sea que la persona que hubiera cometido ese acto sabía lo que hacía. Absolutamente. Uh-huh. Absolutamente. Bueno, esperemos que... Y lo que hacemos es inmediatamente estar arreglando estas cuestiones. Pues apenas nos entregamos, lo de Golondrinas estuvieron trabajando, ya, eso ya parece que lo arreglaron, pero estuvieron trabajando desde anoche, cuando apareció el tema. Entonces, se hace muy complicado. Es muy complicado, y pues bueno, toda la parte burocrática, las denuncias, que tenemos denuncias, que tenemos que hacerla en la comisaría de El Hoyo por el tema de Golondrinas, en la comisaría de Cula por el tema de Radal, y bueno, esas cosas hay que hacerlas. Uh-huh. Es complicado. Igual nosotros hace bastante tiempo estamos trabajando y hemos trabajado y presentado una cantidad de proyectos para prever estos problemas, que en este momento ya están en Nación, tenemos una preaprobación, estamos esperando que ya empezara a trabajar en esto, que duplicarían las reservas de agua de Golondrinas y previsión y estas cosas, que bueno, son proyectos que han llevado su tiempo y que estamos adelantándonos ya desde el año pasado, a ver si ahora en este momento ya lo podemos iniciar. Bueno, deberían estar terminados ahora en octubre, pero rápidamente con un par de estos proyectos llevaríamos un alivio muy importante. Lo que pasa es que son proyectos que están financiados o en provincia o en nación, que es la capacidad municipal. Sí. Están presentados con tiempo, con todas las... Son proyectos ejecutivos que tienen una cantidad de información técnica necesaria para ser aprobados. Estamos en condiciones de eso, pero estamos ahí, en el último tramo, para ver si ya se destraban. Bueno, esperemos que se pueda solucionar pronto y que por lo menos... Sí, igual agradezco la comprensión de los vecinos, que ellos seguramente deben estar muy cansados, pero realmente la mayoría de los vecinos comprende, nos ve trabajar... sabe que estamos con este tema, que no nos distraemos y son vecinos que conocen el tema, ¿no? Que saben cómo viene y realmente nos acompañan mucho en esta situación porque la conocen. Bueno, Prado, y en eso estamos. Y quedo a disposición, que disculpen a veces, pero bueno, estoy moviendo de todo el día y a veces no consiguen comunicarse, pero este es mi teléfono para ustedes. Perfecto, le agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, era Víctor Prado, director de Obras Públicas de Lago Puelo, contando cuál es la situación en la zona de Golondrinas. Muy bien, y así llegamos al final extendido, casi cerca de la 1, 10 minutos para la 1 de este martes 29 de enero, en nuestro cuarto Malditos Periodistas. Recordamos que le hicimos una entrevista a César Hidalgo, jefe del aeropuerto, quien dio algunas explicaciones técnicas respecto de la posibilidad de contar con un aeropuerto de mayor envergadura en la ciudad del Bolsón, lo mismo que una estación terrestre. También hizo referencia a que hay edificios que han vulnerado alguna norma, que se han construido luego de que ya estaba la pista en la localidad, se han construido en la cercanía de la pista de aterrizaje, lo cual podría ocasionar algún riesgo en ese caso, pero bueno, ahí él hablaba de esta confrontación entre el incumplimiento por parte de quienes, o el municipio o el Estado, que ha ido construyendo y se han puesto viviendas alrededor de la pista de aterrizaje. Exactamente. También hablamos con el concejal Raúl García sobre la noche sin alcohol, que hizo una especie de evaluación y consideró que fue bastante acatada la norma, ¿no? Positiva, un balance positivo. También habló de otras posibilidades de incorporar trabajos desde el punto de vista social y político para prever, digamos, este conflicto que genera la ingesta de alcohol y sobre todo en los jóvenes. Luego entrevistamos al vicegobernador de la provincia, Carlos Peralta, de la provincia de Río Negro, quien amplió sus declaraciones, las que habíamos mencionado en el día de ayer, respecto de la relación que mantiene el gobierno provincial con la empresa proveedora de energía eléctrica Edersa. Bueno, Peralta nos dijo que el contrato está vigente hasta el año 2015 y que el comportamiento que ha tenido la empresa en este tiempo, a raíz de el incumplimiento en las prestaciones, uh-huh, mencionó el Valle, pero también en la zona andina, pues no es lo que la provincia espera. También dijo que cancelar el contrato hoy le sería costosísimo a la provincia de Río Negro, por lo tanto, aparentemente no queda más que esperar el cumplimiento del contrato y, en todo caso, como él mismo lo había mencionado en la nota, seguir sancionando a la empresa por los incumplimientos que pueda generarse. Y una vez vencido el mismo, bueno, renegociar o si para entonces ya hay otra empresa interesada en prestar este servicio. Sí. Bueno, y por último estuvimos hablando con el director de Obras Públicas del Lago Puelo, Víctor Prado, por el tema de la falta de agua de golondrinas. Supone uh-huh que hubo algún tipo de mano negra. Uh-huh, sí, mano negra, porque han encontrado caños rotos y cosas. Sí, bueno, habló el funcionario, habló de que hay una se ha comprobado, por lo menos se han encontrado caños cortados a machete. Según sus propias palabras, no duda de que se trate de un acto intencionado, pero bueno, no quiso ampliar en las declaraciones. Lo cierto es que expresó que se está desde el municipio detrás de todos estos inconvenientes y que se estarían haciendo las denuncias correspondientes en la Fiscalía del Hoyo. Y también durante toda la mañana estuvimos con la compañía de Juan Gasparini, colega, hemos hablado sobre la mirada desde el periodismo, estas nuevas tecnologías que se pueden incorporar a la tarea periodística, las miradas del periodismo desde un ámbito donde, como charlábamos antes, se cocinan grandes cosas o gran parte de las políticas que conducen a la humanidad. Hablamos sobre sus libros, sobre el trabajo que él desarrolla en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas y los distintos organismos que allí están funcionando. Y así llegamos al final. A las 1 de la tarde. A la 1. Juan, ¿te gustó? Sí, me gustó y me voy a sumar a saludos para malditos periodistas. Me parece que es innovador. Eso lo descontaba, por supuesto. Por eso yo te quería ganar de mano. Y les deseo mucha suerte y, bueno, todo dependerá de vuestra imaginación y de vuestra curiosidad para aportarle a los radioescuchas temas de interés. Por lo que veo, hoy ustedes han perseguido personas para entrevistarlas vinculadas a situaciones que afectan a la gente, todo este tema del agua. En lo cotidiano, exactamente. La falta de agua. Creo que la fórmula que a mí me parece la más viable para hacer periodismo, que es el periodismo local, tiene ahí para todos ustedes un muy buen desafío para la radio y para ustedes dos, que hay que alimentarlo esto cotidianamente. Entonces, bueno, un saludo para malditos periodistas nuevamente. Muy bien. Y les deseo mucha suerte. Es muy importante, yo creo en la suerte. Napoleón decía que los generales sin suerte no ganan. Filosofía de nuestro querido Woody Allen, y digo nuestro querido porque creo que hay mucha gente que lo quiere. Sí, sí, por supuesto, me sumo. Y bueno, les deseo mucha suerte. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Y así llegamos al final de Malditos Periodistas. ¿Quién les habla? Adrián Moreno y Mónica Michi. Los saludamos. Miguel Miggins en los controles. Gustavo Marcetti en la producción. Miguel Mollins. Ya lo rebautí, todos los días le cambia el nombre a Miguel. No sé por qué, ¿qué tendré con Miggins? Algún Miggins conozco, ¿sabes? Debe haber robado Iger algún Miggins. Claro, no sabe, porque tiene, todos los días le cambia el nombre. Gustavo Marcetti en la producción comercial. Y hasta aquí estamos. Y nosotros, que estamos todos los días de 10 a 12, que somos, un poquito más. Que somos Adrián Moreno y Mónica Michi, los malditos periodistas. Malditos periodistas de lunes a viernes de 10 a 12 por la 103.5 Radio Boga. Desde el Bolsón para el mundo.